prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos acá en el matinal de Radio Villa Francia, una nueva semana de trabajo, una nueva semana de donde vamos a estar conversando y revisando todas las informaciones, conversando, contextualizando y profundizando en diversos temas. Así que saludamos a todos los que nos escuchan a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y también a quien nos escucha a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Saludamos también a la gente que nos está escuchando simultáneamente por Radio Aucan, eso es en la comuna de San Fernando, en la sexta región, a través del 107.1 de la frecuencia modulada. Y a quienes nos escuchan, obviamente, a través de la plataforma TuneIn, aplicación gratuita para dispositivos smartphone que puedes también escuchar y acompañarte en tu jornada de trabajo o en cualquier parte también desde tu celular, ahí escuchando el matinal de Radio Villa Francia. Y como todos los días lunes, nos acompañan ya en los estudios, está Alfonso y está Bolívar, párroco acá de Villa Francia, y Robert Kennedy. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Hola, buenos días, Toño. Buenos días, Bolívar. ¿Cómo están? Un saludo para todos quienes nos escuchan acá a través del 107.5, la frecuencia modulada, para Estación Central, y en el 107.1 allá en San Fernando a través de Radio Aucan. Un saludo para todos, un abrazo, y para los que se comunican por las redes. Bolívar. Muy buenos días. Buenos días, Alfonso. Buenos días, buenos Antonio. Días. Buenos días a todos los que nos siguen. ¿Puedes subir un poquito tu micrófono? Los que nos escucha a través de 107.5 FM aquí en la comuna, y luego los que están también conectados en la red, en internet, siguiendo esta misma transmisión. Bendición para todos ellos, comenzando una nueva semana, semana llena de chilenidad, fiesta patria, de celebraciones, obviamente, y que ojalá sean fiestas que puedan acercar más y romper las brechas entre lo que vivimos acá, obviamente, en este país de Chile. Claro, vienen las fiestas patrias. Saludamos a todos los niños y niñas que están en las casas escuchando, porque están de vacaciones, por la suerte de algunos. Independientemente de que yo no, en lo personal, no entiendo muy bien qué se celebra en septiembre, pero bueno, como hay fonda, hay que celebrar, pues dicen. Entendiendo de que la independencia se firma el 12 de febrero, claro, en este país. Este es el 18 de septiembre, aprovechemos también de educar un poquito, el primer asamblea, como la primera junta de viejas cahuineras que se juntan para jurarle lealtad a España, mientras España estaba siendo invadido por Francia, y ahí se hace esta asamblea, Junta Nacional de Gobierno, así como, gobierno interior, le vamos a cuidar el poder al rey, mientras el rey está medio acogotado en España. Y después el rey vuelve, obviamente, la calle de Pepe Botella, España recupera al rey, su corona, por así decirlo, su territorio, y acá le devuelven sin chistar, así como estamos esperando la sorpresa. Pero nace, y algunos señalan de que ahí se genera el gen de la independencia. Claro. Pero en estricto no es la independencia de Chile, la independencia de Chile es posterior a eso y en febrero, aunque a alguien se le ocurrió, dijo, en febrero están como todos en la playa, así como que les vamos a cagar la psique a todos. No. O sea, nadie va a celebrar porque no está todo veraneando. Aunque sería bonito igual una celebración, por ejemplo, en pleno verano, así como una cosa mucho más festiva. Mucha calor probablemente podrá ser, pero a ratos te toca un septiembre con lluvia, así, pero a full. El problema que habría sería que todos pedirían sus vacaciones en esa fecha. Entonces, se paraliza el país. ¿Y no está paralizado? No, como se está ebrio. Pero bueno, para el caso igual se celebra y punto. Asumen y se venden. Claro. Además, pues. Yo hoy día me levanté, porque está muy lindo el día, hay que decirlo. Sí, me di cuenta que te levantaste. Así que, pucha, Bolívar... Dile gracias al jefe, po. Gracias. Buena onda, muy lindo el día. Y yo que me levanté hoy día sin miedo, po. Yo no tengo miedo. La nueva campaña, vamos a estar conversando sobre eso. ¿Cuál de todas las campañas? ¿Cuál de todas las campañas? La única real, de verdad, pulenta, bacán, po. No hay otra. Sí, porque hoy día se firma, la presidenta firma el protocolo, no el protocolo, ¿cómo se llama? La ley Emilia. Ajá. Uh-huh. Y también, en ese sentido, uno podría decir, sí, ando con menos susto porque ya los tipos cuando beban van a tener mayor sanciones, entonces van a evitar beber. Entonces, por ese lado también uno podría tener un poquito menos de miedo, un poquito más, porque igual tú sabes que hay poderes fácticos y hay poderes económicos que hay algunos que sí pueden pasar por sobre las leyes, y eso lo hemos visto. A pesar de que aquí nadie está por sobre la ley. Además que el firmar la ley no garantiza que ya no habrá infracción. No. Entonces me parece que debiéramos mucho más como gastar energía en prevenir, en concientizar, de modo que obviamente, bueno, los que van sobre el volante puedan obviamente saber que si algo le pusieron no deben tomar el vehículo y ya punto. Bueno, como andan medio perdidos, ya me di cuenta de eso. Existe una campaña, se llama Yo No Tengo Miedo. Ah, sí, pues. Y esta campaña que se llama Yo No Tengo Miedo, la crea un grupo de gente que se autodenomina RATS. Y los RATS respondieron, entre ellos probablemente ustedes van a ubicar a uno, está el Rula. Ya. Lo acompaña a diario, su papá escucha el programa, está siempre. Y los RATS, en esta, ¿han visto Mouseland? Este pequeño cortometraje sobre la historia de los ratones con los gatos, y los gatos nos gobiernan, se cambian nombres. Bueno, en base a eso han querido dar, desde lo que saben hacer, que es publicidad y diseño, bueno, armar una campaña que se llama Yo No Tengo Miedo. Después les voy a mostrar la foto, porque están en otro lado, en las cuales aparecen unas bombas dibujadas, esas como de dibujos animados, con abajo un lienzo, y las van poniendo en distintos lados. Un poco como en sátira, la gente dice, el miedo es muy peligroso, el miedo paraliza las sociedades, el miedo genera estados policiales y genera regímenes totalitarios, autoritarios. Por tanto, es importante romper el miedo, y qué mejor que romperlo, uno, con humor, con creatividad y con que todo en una de una u otra forma no tengamos miedo a esto. Eso. Porque se quiere imponer. Y es una especie de campaña que empieza a instalarse y que empieza ya fuerte hoy día. Y ahí nos dieron una entrevista, así que hoy día yo me levanto diciendo yo no tengo miedo. Yo tampoco tengo miedo, además que... ¡Ay, una araña! ¡Los engañé! No tengo miedo, no tengo miedo, Cristo vive en mí. ¡Ay, Cristo claro! Cristo vive en mí, Dios está conmigo. Sí, es peligroso, ha sido peligroso esto de que con la comunicación, la información haya sido así como, ha habido esto, una bomba, qué sé yo, y casi como para andar con susto en todas partes. Uh-huh. Y yo digo, pero por favor... Si hay algo que obviamente causa miedo, no es por lo tanto sacarle el provecho máximo para decir, bueno, informemos de todo lo que haya, entre comillas, de algo terrorífico o algo que asuste, para que, como que fuera que esto es lo que está pasando todos los días. Todos los días, en el 24, son las 24 horas del día, no pasa la gente, digamos, corriendo, arrancando de algo que les asuste. Y la pregunta que me ha surgido, y que bueno, esa campaña me parece fantástica, es... ¿A quién aprovecha eso? ¿A quién aprovecha que la gente ande asustado, exacto, que ande con miedo? Porque yo creo que esto va más allá de los hechos mismos, sino hay una intención, hay un interés, hay una suerte de psicosis que en realidad va a generar alguna que otra ventaja. ¿Y para qué decirlo? Ventaja económica, seguramente están por ahí. ¿Cómo se llama ahora? El negocio de la seguridad y todo lo demás. Aquí crean todos los de ellos. Y por lo tanto, casi cada uno tendrá que ir resguardado por alguien que le va mirando los pasos. Porque si no, algo le puede pasar. Pero alguien está tratando de crear una suerte de trampa para capturar un interés, una ganancia a través de esto. Así que mejor no tengamos miedo, y sobre todo, bueno, los que con Cristo van todavía, no tengamos miedo en nada. Porque no tengáis miedo de mirarlo a él. Eso es. El miedo es peligrosísimo. Sí. Mucho cuidado. El problema del miedo, y por eso es bueno enfrentarlo, mirarlo frente, no bajarle la cara, no bajarle la cabeza, porque es la única forma de que uno pueda sobrevivir y seguir adelante y poder observar, como bien dices tú, Bolívar, quiénes son los que están detrás de este miedo, provocando este miedo, siendo los instigadores de este miedo. Y tú lo puedes observar si tú estás de frente y miras, reconoces el miedo y lo asumes como tal, y le vas perdiendo el temor. Con eso puedes saber quiénes son los que están detrás de aquello. Exacto. Esto se puede decir cuando se produce miedo a la población, que es un terrorismo, porque producen terror. La gente empieza a aterrorizarse. Uh-huh. Y quienes están provocando ese terror no son las bombas, sino que todas estas campañas donde a la gente le dicen cuidado y desconfía del de al lado, el del de más allá, porque si la gente se une en muchos, pues ya, que según junte un grupo, es peligroso, es mejor cada uno por su lado. O sea, estamos cayendo lo mismo que en la dictadura, cuando se juntaban más de dos o tres personas en un lugar, eran tomados como terroristas y los tomaban detenidos, y de muchos de ellos no se supo nunca más. Entonces estamos llegando a lo mismo, estamos entrando a esa misma situación en la cual uno estaba en el colegio, o estaba en la universidad, o estaba en algún centro de trabajo, y no sabía si el que estaba al lado de uno era un sapo, un soplón, pagado por el Estado para que uno para ir a denunciarte de lo que tú dijeras, de lo que tú hicieras o cualquier cosa. Y vamos a caer en lo mismo. Porque si ponen gente infiltrada, es eso, son sapos, son soplones que van a estar instalados en distintos lugares de trabajo, de estudio, en las calles y en las micros, para saber qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás pensando y hacia dónde quieres ir. Exacto. Entonces, esa situación es complicadísima, porque estamos cayendo nuevamente en actividades que tenía la dictadura, y cuando algunos de los parlamentarios y algunas personas que han dicho de que esto de de la ANI podría convertirse como en una nueva CNI, no está muy perdido. Sí, claro. Y el tema es que el miedo siempre va con la sospecha ahí. Entonces, la ley de la sospecha será la más grande y no hay ninguna... ninguna cosa desagradable entre los seres humanos que vivir sospechándose uno de otro, y por lo tanto en desconfianza, y por lo tanto indiferencia, por lo tanto aislamiento, y sálvese quien pueda. Eso me parece que es demasiado. Por lo tanto, es importante, y qué bueno que surja una campaña como No Tengo Miedo. Y no tengamos miedo, en realidad. El hecho es que en la vida hay muchas más situaciones de seguridad que de inseguridad. Y el hecho de, decía Antonio, despertar y abrir los ojos y mirar que está bonito el día, y que de eso alguien me venga a convencer que está malo salir afuera porque en realidad hay, qué sé yo, hay peligro, que puedo caer en eso, puedo pisar un artefacto, o puedo encontrarme con alguien sospechoso. Bueno, si ocurriese, no es por lo tanto lo que empera, digamos, no es lo macro. Hay muchas más cosas que se puede realizar bien junto si se enfoca más en lo de la confianza, en lo de vencer, enfrentar el miedo y en lo de bajarle el perfil un poco a la situación, así como de angustia. De hecho, estoy viendo aquí una cosa que dice, la manda el gato Amapola, de la Araceli, en la tercera, sale Carabineros, inicia capacitación en el extranjero ante delitos terroristas. Sí, delitos terroristas, ya vivimos bajo el terrorismo. Claro. O sea, desde un hecho puntual, y todos han querido meter, no, es que este también era un atentado terrorista, esto también fue, y al final empiezan a definir un montón de atentados terroristas, que de la noche a la mañana se son calificados así, por gente que siempre los calificó así, ojo, vea. Pero que hoy día tiene la oportunidad de mostrar y decir, ah, ven que yo decía, por eso necesitamos millones de dólares para esto. Yo tengo un amigo que tiene una empresa de seguridad que es experto, y aquí empieza todo un negocio respecto a eso. Otros que tenían leyes guardaditas bajo el brazo para poder lo mismo. Hoy necesitamos mucho más recursos y necesitamos muchas más cosas y necesitamos, ¿sabe qué? Meternos en la vida privada de la gente si es necesario, porque tenemos la sospecha, porque el terrorismo en el mundo es así. Entonces, y el combate al terrorismo implica que nosotros vamos a tener que pinchar los teléfonos independientemente de en que esté la ley 20.000 o no, porque nosotros no nos permite. Entonces, a lo mejor nosotros pudimos haber evitado esto, porque si hubiéramos estado monitoreando constantemente a la gente, hubiéramos detectado entre, qué sé yo, todos los millones de gente que a uno que y a poner algo. ¿Y qué pasa con el resto? Eso. Acá hay temas de derechos civiles, acá hay derechos fundamentales que van a ser pasados a llevar. De hecho, ayer, como si nada, Obama dijo, bueno, ojalá no pasen a llevar derechos importantes de las personas con esto. ¿Cómo que, por si acaso? ¿Cómo eso de que, pucha, a lo mejor, ojalá que no, po? No, po. Ahora el problema está en que de repente pueden acusar a cualquier persona. Porque a alguien se le ocurrió, porque alguien pensó, porque alguien escuchó, le pinchó el teléfono y dijo, ah, sí, está hablando de, no sé, pues, tengo que pasar a echarle benzina, le va a echar benzina a la bomba, claro, obvio. Entonces, él es un sospechoso. Lo pueden tomar detenido, se lo van a llevar, lo van a tener detenido, lo van a procesar y todo lo demás, y pueden decir, no, disculpe, usted es inocente. Pero todo vale, porque para evitar el terrorismo, de repente los inocentes tienen que pagar. O sea que vamos a estar en qué situación cada uno de nosotros. ¿Todos los chilenos seremos sospechosos? ¿Todos vamos a ser culpables antes de demostrarse lo contrario? Eso no es peligroso. O sea, si vamos hacia eso, es peligroso. Porque vamos a caer, como dije anteriormente, en los mismos argumentos que tenía la dictadura para perseguir a la gente, para matar y hacerlos desaparecer. Entonces, eso es gravísimo. Que te puedan, por ejemplo, detener arbitrariamente. Por eso, claro. Que te puedan dejar detenido. Porque acá no se ha transparentado absolutamente nada. Lo único que se ha dicho, y eso es lo que me parece a mí más peligroso de todo, es... Bueno, queremos llegar a tener los estándares que tienen los países que luchan contra el terrorismo, como, y lo han dicho así, como Estados Unidos, como Inglaterra. Disculpa, ojalá que no. Ojalá que no. Porque eso sería terrible. O sea, la cantidad, con el tema de el acta patriótica de Estados Unidos después del 9-11, Un montón de gente fue detenida a pito de nada. Uh-huh. ¿Ah? Ni siquiera disculpe, gracias. No, o sea, hace como un mes recién Obama dijo, pucha, sí, desafortunadamente se torturó mucha gente después del 9-11, claro, para sacar la información que no tenía. Pucha, pero hay que entender el contexto. Pero pues ¿cómo le explicáis eso a la gente? ¿Cómo le explicáis que, sabe qué, mira, puede ser detenido en cualquier momento, ¿ah? Porque puede ser sospechoso de ser amigo de un terrorista. Y se asume ya que el terrorismo está acá. De hecho, el terrorismo es bastante conveniente en términos de un negocio. Eso. Y obviamente, cuando hay miedo, cuando está el terror instalado a través de los miedos, lo que pasa es que el foco se empieza a poner ahí, la desconfianza empieza a reinar. No hay ya mucha comunidad, porque la mayoría está un poco psicoseado en lo suyo, en que no le pase nada. Y obviamente tiene más miedo a reclamar, porque puede ser visto... Esto es como 1984. ¿Mm? Esto es Vendetta para los más actuales. Esto es el régimen totalitario que sospecha de todo. Y como sospecha de todo, todos son potenciales terroristas. Y ahí la libertad verdaderamente es muy, muy pasado a llevar. Y sí, cada vez que se hace eso, se dice que va en nombre de la democracia. Y para proteger la democracia, se quiebra la democracia. Claro. De hecho, bueno, algunos salvan la democracia bombardeando la moneda, matando gente, deteniendo, torturando. Fue la manera que, mejor manera que encontraron de salvar la democracia. Entonces, ojo, ojo con eso. Y por eso es súper importante no tener miedo. El miedo no sirve de nada, si no hay que dejarse aplastar. Sí. Uno puede tener miedo, pero en realidad hay que enfrentarlo, superarlo y no dejarse engañar por... Sí, la propaganda del miedo, porque me parece que eso es también uno, qué es lo que se comunica a propósito de sí, algunos agravios que pasan. Pareciera que lo que se saca de eso es que sí, ya ni siquiera salga de su casa, sino más bien quédese ahí apegado a la pantalla y no vaya ni a comprar a la vuelta porque algo le puede pasar. Pero eso no... No sirve de nada. Más bien, aseguremos que obviamente algo habrá ocurrido, pero eso no es como el fin del mundo, digamos, el acabo del mundo. Claro. Y seguramente de que ahora ya, llegando a fin de año, como vamos rápidamente, va a bajar el turismo. Va a bajar el turismo en enero, en febrero, en diciembre, porque la gente va a tener miedo de ir a un país terrorista, po. Porque aquí puede perder, en cualquier momento le pueden reventar una bomba, no sé, por la puerta del hotel, donde encuentre, o ojo, si anda visitando... Ojo, porque igual los países que no tienden a visitar en ese tipo de turismos tienen más terrorismo que no, todo no, junto. Por supuesto que sí, pero sí. El hecho de que ya varios países le hayan dicho a sus ciudadanos de que no vengan a Chile porque es peligroso, porque hay terrorismo, va a bajar. Entonces, ¿con qué argumento van a defenderse? Van a decir, no, si no vino turismo es porque hay recesión en todo el mundo. Entonces, donde hay recesión, los turistas ya no vienen. Y a propósito de recesión, parece que ha sido favorable para los grandes. A propósito de aquello. Bueno, por ahí estaba viendo un cuadro de la Fundación Sol, que hablaba precisamente de lo que tú estás diciendo, Bolívar, tanto que hay, y la desaceleración, y la cacha de la espada, y todo lo demás. Bueno, fíjese que el grupo Penta, del Banco Penta, donde está Joaquín Lavín, donde está el Choclo Delano, vicepresidente, ex vicepresidente de la Fundación Teletón, y que está ahí investigado hoy día por el Servicio de Puesto Interno, a julio del 2014 aumentaron su utilidad en 146.9%. Ahí está la cosa. Eso te lo, en millones de dólares es muchísimo. Mucho. Muchísimo. Pero fíjate que no son los únicos. Hay varios. Está el grupo Calderón con Banco Ripley, que creció con utilidades de julio 2013 a julio 2014 en 441%. Delano Lavín 146%. El BBVA acá en Chile subió un 7,2%. Silva Peñafiel, el Banco Security, subió un 87%. El grupo Sayer de Corbanca, que tiene dueño de La Tercera, y varios más, 65,2%. Todos han subido. Todos. Entonces, ¿dónde está la recesión? Y no estaban vendiendo la pomada, uh-huh, qué sé yo, cómo distrayendo la gente para poder ellos mismos, y seguramente que los uh-huh pequeños y medianas empresas no le ha tocado eso, menos lo de la pequeña almacén del barrio. Claro. Ajá. Entonces, eso es la otra cosa. Uh-huh. Es lo mismo, es la psicosis que ponen como una manera de decir, bueno, estamos tan mal y todo lo demás, y la gente empezamos a tener miedo, a enfermarnos, a decir, uh-huh, pucha, ¿qué vamos a hacer? Parece que... Y luego salen que de eso, o sea, de este estado emocional que ellos mismos creen, ahí ganan. Y por eso yo me hacía esa misma pregunta. ¿A quién favorece? ¿A quién aprovecha, obviamente, ese tipo de campaña? ¿Qué se masifican? De modo que, en realidad, usted no sienta lo que está sintiendo. Más bien, lo que queremos que sienta es esto. Y quédeselo. Pero, por favor, no. ¿Será que me quieren vender un miedo aterrorizado y aplastante? Pero yo no tengo ese miedo aplastante. Quédeselo ustedes. Porque eso, pero le están haciendo juego, obviamente, de negocio, de ganancia, porque alguien ahí tiene interés. Alguien ahí tiene ya previsto unas cosas para poder, obviamente, una vez más, sacarle provecho a lo más pequeño, que van a quedar ahí como un poco decir ya... Pareciera que sí, y lo importante acá será para poder revertir esa campaña como una contra campaña del miedo, es decir, bueno, nos informamos un poco más y entendemos que en realidad no todo lo que nos venden está sospechoso como debiera ser, y vivamos. Sí, buenísimo que empiecen a aparecer este tipo de campaña. Y otra también parecía que es una persona que se saca selfie, se saca fotos, uh-huh, en el metro. Estamos acá, sí. ¿Miedo a qué? ¿Miedo por qué? Uh-huh. ¿A qué le conviene el miedo? Claro. De hecho, acabo de leer ahí algunos comentarios. Dice, los miedos de comunicación. No, son los medios de comunicación, claro. Son los miedos de comunicación. Es bastante conveniente. En un momento también donde la gente empieza a reaccionar, esto no es muy azaroso que digamos. Igual hay este tema de que la gente empieza... para mí es un hecho importantísimo el tema de la desobediencia civil en el metro. Sobre todo por varias cosas. Me tocó hacer un trabajo hace muchos años atrás respecto al metro. Y el metro era considerado por la gente el lugar más seguro. Claro. Lugar más limpio y todo el tema, pero la gente no tiende a hacer lo que hace en otro lado en el metro, porque se siente muy vigilado en el metro. El metro es una cosa que ocupa para ponerlo en términos conceptuales, se genera el fenómeno panóptico en el metro. Uno se siente constantemente vigilado por los guardias, por las cámaras, por este, por todo. Es un tema que se protegió mucho también el metro durante la dictadura. Entonces, el metro era un espacio donde reinaba el silencio, la gente no dialoga entre sí, a diferencia como en las micro, que de repente se sube un cantante y la gente va aplaudiendo o le grita una talla y viene el payaso y todo. El metro no ocurre eso. En el metro cada uno va lo suyo, y el metro se convierte en una atmósfera súper extraña para la gente. Se evade la mirada, hay un montón de elementos que suceden en el metro. Y impensado era de que en un momento, a propósito de la alza, la gente fuera a reaccionar en el metro. Bueno, resulta que reaccionó, pues. Llegó un momento, siempre llega un momento donde se dice, basta, hasta acá por lo menos hay gente que tiene límite de este, hay otras que tienen un límite mucho más alto, pero empezó a evadirlo, no una vez, no dos veces. No tres veces, varias veces, en distintas partes, algunas organizadas, otras no tan organizadas. Recuerdo acá que hablamos de una que no decía coordinada, que fue en Tobalaba. La gente, ante ya el estar chata de este, empezó a evadir en el metro, pasarse por arriba nomás. Y no había nada que hacer, porque como no estaba con boca tampoco había carabinero. Entonces, de un mal servicio. Pero ahora, en el miedo, la gente entró con miedo. Uh-huh. O sea, le retiraron todos los basureros. Uh-huh. ¿Ah? Oye, hemos derrotado el terrorismo. Sacamos todos los basureros. Claro. Bueno, ¿y dónde se va a botar la basura ahora? Ah, llévesela a su casa nomás. Claro. Así como... Llévesela nomás. ¿Eh? No, sí. Pero lo que tú decías en cuanto a lo del metro, de que esta situación extraña en la cual vive la gente cuando se transporta en él, que es diferente a la micro, obviamente. Claro, está el asunto de que está prohibido que suban vendedores ambulantes, está prohibido que suban cantantes, está prohibido un montón de cosas. Y cuando los encuentran, los hacen bajar y todo. Pero a mí en un par de ocasiones me ha tocado ver, en una ocasión un cantante, en otra ocasión un chico. Ah, sí. Que andaba repartiendo de estos calendarios y pedía moneda. Y cuando iba llegando a la estación, se sentaba en un ladito, se quedaba en un rinconcito, así pasaba piola. Y después seguía, y el chico que me tocó ver cantando, iba con su guitarra y cantaba durante, y iba llegando a la estación, bajaba. Y después pedía moneda, pero toda la gente estaba pendiente de él. Toda la gente lo escuchaba, toda la gente estaba como esperando que iba a llegar el guardia y lo iba a tomar, entonces como para protegerlo. Había toda una sensación muy muy extraña, pero como muy solidaria, porque cuando llegó el momento que claro, apareció un guardia, la gente empezó como sin, porque ese es lo otro que hay, de que la gente le teme enfrentarse a un guardia. Pero lo que hicieron fue como cerrar el paso. Entonces el tipo no podía pasar y la gente paraba ahí, bueno, que no lo dejaban. Hasta que el chico se fue por el pasillo y se bajó más allá y desapareció. Sí, se corre. ¿Tiene vida propia tu micrófono? Que así que vaya hablando y va hablando así, se va corriendo como para el lado, porque el micrófono empieza a avanzar, es muy raro. Afírmalo, que no se te escape. Ya, ahí sí. Ya, perfecto. No, es que estaba el cordón acá. Oye, mira, por ejemplo acá, para poner Mauricio Donoso, a propósito que, ojo, se viene ahí el tema de Víctor Jara, 41 cuecas por Víctor Jara, en el frente de la Municipalidad Estación Central, vamos por Ancho Camino. Asumo, Mauricio, que esto tiene que ver con el tema de poner una avenida para Víctor Jara. ¿Qué va con eso? Hay que entrar a presionar más. Vamos a conversarlo un día aquí, sí. Dedicarlo acá. Pero dice ahora, una falsa sensación de miedo lo único que provoca es una falsa sensación de control. Eso. Yo no tengo miedo, dice él. Corta. Y NN Anorian dice, sinceramente, hay más miedo esta semana de que se acabe el pipeño que pillarse una bomba. Cierto, claro. ¿No? Claro. Aunque no te alcance la plata para llegar hasta el domingo. Eso es. Claro. Como mucho. Que no se te cruce en el camino a Martín Laradín por ahí. Claro, también, es cierto. Ojo, ¿eh? ojo, estas fiestas patrias que Carlos Larraín y su señora Hurtado tienen como 14 hijos. Así que van a haber como 13 pendejos dando jugo por ahí. Así que ojo, sí, piojo. Te podía encontrar con un Larraín en el camino. Sí, un Larraín en el camino. Un Larraín en el camino. Cuidado con un Larraín en el camino. Sí. Tiene harto hijo que dan jugo, sí, así que tranquilo. Eso Opus Dei. Un jeep amarillo por ahí, si ve venir, cuidado. Porque así. Y eso sí que da miedo. Eso sí. Eso podrá dar miedo, cruzar como el camino, no saber quién viene por ahí. Nunca, y no solo la reina, hay otro apellido más que por ahí también. Le gusta ese Johnny. Tipo de deporte, de tomarse sus tragos y después andar atropellando a ver si atropellan a alguien. Eso es peligroso. Sí, pero la verdad es que a propósito del miedo, el metro como lugar en algún momento seguro, y que sea el foco de donde obviamente se genere la campaña de que ojo con andar por allí, porque ahí mismo también ya se manifestó lo terrible y lo peligroso. Claro, después la gente esperaba, de hecho toda la semana decía, cuidado cuando suban el micro, no sabe lo que va a pasar en la micro. Claro. Que la próxima parecerá ser, pero ¿quién dice? Entonces, claro, ya uno va asustado porque no sabe si va a llegar bien, porque está lento el transporte y todo lo demás, y más encima tiene que cargar con que pareciera que alguien de lo que esté en la mochila algo puede tener, qué sé yo. Ya. O si hay algún paquete extraño. Exacto. Por ahí, todos salen arrancando. Entonces, y ya. Qué sé yo. Eso. Puede ser que a alguien se le quedó algo que llevaba, Que alguien dijo ya esta basurita, ¿dónde la he hecho? Si yo no hay basurero, la dejo aquí. Ahora ya, claro. Y ya todo el mundo llega al golpe, no lo más, porque encontraron un paquete de basura. Entonces eso va a ser muy común. No tengo miedo yo. No, uno no tendría por qué tener miedo. O sea, sí, se podría tener un poco de temor a las leyes que quieren imponer. A eso sí que le tengo miedo. A eso que pero a lo otro, no. Y a la ley uno le tiene miedo porque pareciera que se aplican a algunas personas, que todos somos iguales ante la ley, pero en la vida concreta pareciera que no. No. Porque en realidad, a la hora de la aplicación, tiene, ¿cómo es? También niveles. Niveles. Es como, hay como una que, no sé, una brecha entre quién, a quién se le aplica la ley y a quién no se le puede. O a quién hay que poner un pero, un atenuante para que no le llegue. Claro. Por si hay una situación sospechosa y hay alguna persona ahí involucrada, van a tomar a los morenos, los café, pelo liso, más todavía, y si tiene algún rasgo mapuche, olvídate, porque algunos pobre ahí no tiene vuelta. Pero si es rubiecito, ojos azules, ni un problema. Como váyase yo para la casa rápidamente, ¿ah? Y que no lo vaya a retar el papá por andar metido acá. Uh-huh. Y se acabó, po. Sí, de hecho, recuerdo una imagen, siempre le meto peli al medio de la discusión, pero ¿se acuerdan de la parte final de Machuca? Uh-huh. Esta película potente. Yo fui a ver al cine con mi vieja, me acuerdo. Un de semana con poca gente. Y era interesante la mirada que habían respecto a cuando se terminaba la película. Uh-huh. Pero estaba esta parte final cuando él va a la población donde vivía su amigo. Sí. Y lo agarra un milico. Lo toma y le dice, ¿qué estás haciendo acá? Todo lo demás. Y el cabro chico, infante, le dice, mírame, mírame, mírame. Lo mira y cacha que no es de ahí. Cacha que es rubiecito. Cacha que tiene buena ropa que este y le dice, ya, este cabrón, ándate acá. Y lo otro, bueno, a bala limpia, no más, importa bien poco lo demás. Uh-huh. Sí, pues importa mucho el tema en un país clasista y racista como este. Claro. Han ido cambiando ciertas cosas, enhorabuena, pero lo sigue siendo. Y esto es un tema preocupante. Y el miedo como sazonador en este plato, en definitiva, que este país no va a ayudar mucho a eso. No. Para nada. O sea, imagínate, en Estados Unidos, tras el 9-11, un árabe era un terrorista potencial, fuera a quien fuera tu vecino hace 30 años, era un potencial terrorista. Y eso generó mucha psicosis. Claro. Probablemente hasta el día de hoy, de hecho hay películas, se han hecho con eso respecto, documentales, pero eso parte de la psicosis que le mete el miedo y justificó un montón de leyes. Y justificó un montón de ganancias también. Y justificó un montón de gente detenida y gente torturada que lo tuvo que reconocer el mismo Obama. Y ahí están todavía muchos de ellos en Guantánamo. ¿Qué también, pues, claro. Está lleno de todos ellos. Muchos sí. Quizás sean inocentes, uno nunca sabe. Y lo que pasa es que eso, el miedo tiene la fuerza de dividir, de separar. Y con el peligro también a la vez de discriminar, qué sé yo. Porque iban a traer gente de Guantánamo a Chile. Ah, sí, parece, así escuché. Pero el ministro del Interior, ya. Él fue el que dijo, no me acuerdo, pero no, el subsecretario, dijo de que estaba en conversaciones, que no era algo que fuera a ser así muy luego. Parece que con todo esto del terrorismo, entonces mejor no van a traer a la gente a Guantánamo. O lo trae para acá para combatir a los que va a ser. También. No entiendo mucho eso. ¿Por qué tienen que traerlo para acá? Para fin humanitario. Para que, claro, como fin para, humanitario para okay. que no se quieran detenidos allá. Allá. ¿Pero por qué no se los lleve a Estados Unidos? Digo yo, tiene claro. tanto terreno, ¿no? Sí, pues. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene ese país? Además, ellos son los responsables de que esa gente esté ahí detenida, no nosotros. Por lo tanto, ellos tienen que asumir sus responsabilidades. Y eso significa que deberían de llevárselo ellos. No es que yo les esté cerrando la puerta que no esté de acuerdo, no. Está bien, si ellos van a poder tener libertad y dejar de estar en esas cárceles y pueden estar acá, bienvenidos sean. Pero aquí hay responsabilidades también políticas y esas responsabilidades caen en manos de quienes los pusieron detenidos allá. Y que no vayan ellos a caer dentro de la trampa de esa persecución antiterrorista que claro. se está gestando por estos lados. Y parece más encima investigación de medium o investigación un poquito esotérica porque asumen que es un grupo anarquista a pito de nada. Asumen, de hecho ayer estaba viendo un programa en la Tolerancia Cero y se hablaba de un grupo. De este grupo, ¿cómo saben que es un grupo? Claro. No, es que se asumen que en auto y todo el cuento y todo el tema. ¿Les consta? Porque puede haber sido una sola persona y todo lo demás es especulación. Asumen desde ya un grupo y asumen y desde ya una lógica cómo funcionaría. ¿Y qué políticas tienen? Exactamente. ¿Consta eso? ¿Hay antecedentes lo suficientemente, aparte de la prensa, aparte de recorte de diario? ¿Hay eso? Si estuviera la nueva ley de antiterrorista aquí en Chile, ya se sabría. ¿A dónde? Se adivina igual estaríamos en la misma o peor. Se adivina con esa ley. Claro, se adivina con esa ley, porque esa ley viene con una bola de cristal. Ah, ya. Claro. Como un pulpo, Paul, que un sabe. Pulpo, claro, también. ¿Qué va a ser? Es un poco complejo, obviamente, pero puede haber otra manera de proceder, me parece a mí, que no sea tanto como una... Porque yo encuentro que eso de generar miedo en la persona es una presión social. O sea, en realidad estamos todos presionados, que qué sé yo, cuidado que no cae y todo, ¿dónde pasa? ¿Cómo que te miro al reojo y todo lo demás? Ya, sí. Uno ha transitado todos los días por ese lado y no ha sido peligroso para nadie. ¿Y por qué hoy día voy a hacerlo? Porque sucede que hay ciertos intereses creados en los cuales necesitan imponer estas leyes, porque eso significa más recursos, significa más dinero para ciertas personas que van a recibir más plata, van a darle pega a ciertos ciudadanos que están en este momento tal vez con una pega no muy buena, como soplón, como sapo. Entonces esas cosas se van a necesitar. Que ya utilizan, pero que es ilegal el caso del cabrón. Claro, obviamente, pues, eso. O sea, que esa situación de, ¿cómo se llama? Alquipán. Castro Antipán, Raúl Castro Antipán. Antipán. El caso de él se va a multiplicar entonces. Recordemos de que él reconoció de que había estado haciendo atentado para que culparan a los mapuches. Para eso él estaba como encubierto. O sea, ¿hacia dónde vamos? Que van a poner también gente encubierta en algunas organizaciones para después culpar a esa organización de algunos hechos terroristas. Aumenta ahora el peligro. Entonces, claro, en ese sentido sí que uno podría decir, sí, da un poquito de susto. Terrorismo es esto, de que el gobierno ponga prioridad al Maipo. Gobierno acelerará 24 proyectos privados claves por 11.000 millones de dólares y la prioridad es al Maipo. Ahí eso es terrorismo. Aquí es la quebrada la G. Un atentado contra la naturaleza. Claro. Y contra los... Pensando en la gente que dijo, este gobierno va a proteger el tema medioambiental, por eso dice que salía a marchar por Alto Maipo, ahora qué va a decir. Conchale. La reforma tributaria que le da amnistía para la vuelta de capitales después de haber evadido, ¿cachai? De haber jugado, lavado plata, fuera todo el tema. Tienen tasa preferencial acá en Chile. Chúpate esa con mayonesa. Eso es terrorismo. O sea, no, que ahora vamos a este porque vamos a fiscalizar más, porque acá se paga muy poco impuesto y les dais todas las garantías para que laven dinero afuera, lo hagan, no paguen impuesto acá y después vuelvan a la tasa preferencial de 8%. el artículo transitorio ese. Eso es terrorismo. Porque lo que no le dicen a la gente es que toda esa plata que se logra evadir, se podían construir perfectamente hospitales, carreteras de salud, claro, un montón de cosas. Pero, como dijo Juan Pablo Letelier, ¿ah? Que cuando le conviene sacar, sí, la dictadura y mi padre y todo el cuento, pero al momento, bueno, él trabaja para los empresarios de la zona, en la sexta región en particular. Conozco esa zona y sé cuánto pesa en ese sentido. Y claro, pues, él decía que era muy bueno porque con eso traían capitales al país para que vinieran a invertir. Así como, oh, y si quieren me saco la ropa para que vengan para Chile. Y son los mismos capitales, mm-hmm, pero tienen la plata afuera. O sea, las mismas empresas que están acá tienen la plata afuera porque no quieren pagar impuestos acá, juegan con la plata, la lavan y todo el tema, y ahora le dicen, tráigala para acá nomás, acá se la cuidamos. ¿Cuánto? 8% de tasa preferencial para usted. ¿Ah? Y si quiere la bajamos o presionamos un poquito más en el Congreso. No, no, está bien ahí para que no haya tanto escándalo igual. ¿Sí? Así funcionan las cosas. Y eso a mí me produce terror. Sí, hay muchas cosas que producen terror. A mí me parece, por ejemplo, que nuestras, de una u otra manera, algunos rincones de nuestra población esté nuestro vecino, jóvenes, atrapado en una droga que no llega de no sé dónde, uh-huh, y que eso pase como si nada, no se invierte en eso para poder ver cómo se controla por fin, sí, que es un veneno que viene a cortarle la neurona a toda una generación. Y que se deje así nomás, sin nada, y a la hora de quizás hablar del asunto, de perseguir, quizás no dan con la persona indicada, sabiendo a lo mejor incluso quién es. Eso a mí me parece terrorífico. Uh-huh. La otra cosa, en el sur, cuando los niños mapuches tienen que ir a la escuela cruzando valle y otra cosa que tiene que atravesar, enfrentándose y encontrándose con estanque, con todo militarizado, me parece que eso da miedo y eso es terror creado. Entonces me parece que a veces se desvía un poco el foco. Ahora, si van a hacer, qué sé yo, invertamos en cosas de investigación y todo lo demás para que pare esa lacra de droga que están matando a tanta gente, dejando debajo verdaderamente por el suelo a tanta familia, ya pues hagámoslo y especialicemos gente para eso. Entonces, o sea, sería lo lógico, porque en verdad todo lo que tú has dicho, eso es terrorismo. Porque es terrorismo de que la gente, tener una población, una juventud que se está perdiendo. Y que si sigue la cosa, o sea, como la hemos visto, vemos de que hay gente que no se va a recuperar nunca y la hemos perdido. Y eso es terrorismo. Porque sucede que cuando, que por culpa de la droga, o no por culpa de la droga, sino que con todo este asunto de la droga, por culpa vemos jóvenes, del negocio de la droga. Claro, el negocio de la droga. Vemos familias que son destruidas, gente que sale a asaltar y matar indiscriminadamente por obtener la droga. Y así un montón de situaciones terribles, ¿ah? Que se roban las cosas de su propia casa para irla a vender y luego con esa plata poder tener para comprar la droga, que la venden dentro de las mismas poblaciones. Pero tontito, se ve más bonito igual. Claro, les conviene a ellos. Obvio, por supuesto. Obvio que sí, po. Pero eso es terrorismo. Que conviene, obvio, pero eso es terrorismo. Pero si estoy muy de acuerdo con eso. Obvio que es terrorismo. Claro. Pero es conveniente para alguien. O para alguien es. Sí, más de plural, uno. Hay un grupo ahí. Hay uno, claro, hay un sector del país al cual les conviene toda esta situación, porque de lo contrario harían todo lo posible para evitarlo. Por algo se incentivó durante los años 80 el ingreso de la droga en las poblaciones. Porque eso no pueden decir, no, si llegó de maná del cielo y ellos y lo recogieron y pucha, y apareció. No, eso era visto cómo llegaba la droga. Llegaban autos muy elegantes en las noches, 3, 2, 3 de la mañana a entregar droga en las distintas poblaciones. Era visto por todos de que entregaban la droga gratis para que los chicos se estuvieran metiendo en el mundo de la droga, y después empezaban a entregar droga en todos lados para que vendieran. Entonces toda esa situación era amparada. ¿Por qué era amparada? Porque sucede que nunca se vio a los carabineros evitando de que esas situaciones se dieran. Y era a vista y paciencia de todo el mundo. Uh-huh. Pero sí, alguien venía y se le ocurría decir, no, yo estoy cansado con este gobierno, era desaparecido. Uh-huh. Ahí sí que había que poner toda la fuerza en contra. Ahí había que sospechar. Claro. Entonces, eso a mí lo que me revienta, ¿no? Lo que me revienta es eso. Es que digo, bueno... No digas que te revienta, porque puede entenderse muy mal eso. Yo que, ¿ah? En la gente no va a ir a misa cuando queréis reventar de emoción. Sí, me parece que es demasiado desproporcionado, porque obvio, un miedo que causó una se incomodó la gente que andaba en el tren, y ojalá nadie viva ese susto que vivieron la persona, la pobre señora que tenía que seguir trabajando para poder, y ahí se tuvo que amputar, no sabemos si va a volver a trabajar. Obvio, eso a todos nos duele, pero a raíz de eso, habiendo otro desastre grande como lo que estamos diciendo acá, y que en realidad pareciera que a lo mejor han invertido en esto y todo lo demás, ¿y por qué no persigue para cortar con ello? Porque obviamente a quién le conviene, a alguien le conviene de esta manera, y entonces uno dice... el terror es cuando pasa dónde, cuando tiene que ver con quién, y el terrorista cuando nació dónde, cuando viene de dónde, cuando se apellida de quién. Eso me parece que, y por eso no hay que dejarse llevar por ese miedo. Y a la hora de decir que estoy reventado, que me da rabia un poco en ese sentido, me da cólera, me da como coraje, como dirían los ecuatorianos. Eso, claro. Me da coraje eso de decir, hay una suerte de desproporción a la hora de plantear los temas y de seguir buscando soluciones. Porque en realidad en algún otro caso los abandonan nomás. Mm. Y la periferia pudiera ser así como algo así. Entonces ese tipo de clasicismo a la hora de me parece muy repudiable, digamos. Así es. Así con el miedo, po. El miedo es una condicionante y por tanto se genera y se articula artificialmente para generar conductas. Y ese es el problema. Ahora, la manera de combatirlo es con sentido común. Nada más que eso. Uh-huh. Por eso, en general, los miedos de comunicación o los medios de comunicación lo que hacen precisamente es alterar. Por acá, por interno, me señalan que Mirna Villegas plantea la tesis de que el único que tiene la capacidad económica y la maquinaria para generar terrorismo es el Estado. Y es cierto, por eso está ese concepto de terrorismo de Estado. Uh-huh. Porque el terrorismo no tiene que ver con poner una bomba. El terrorismo no tiene que ver con el magnicidio, no tiene que ver con eso. El miedo tiene que ver con la instalación, el terrorismo tiene que ver con la instalación de condicionantes sociales que permiten cambiar la conducta de las sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un hecho en particular se cambia el comportamiento social y se condiciona ciertas cosas. Lo que tú hacías normalmente ya no se va a hacer normalmente. Lo que tú hacías de esta forma ya no se va a hacer de esta forma porque cambia, genera una condicionante al comportamiento cotidiano, al comportamiento social de un cuerpo, valga la redundancia, social. Entonces, lo único que tiene la maquinaria para poder hacer eso es el Estado. No lo tiene. Pongamos, como tú bien decías, la droga, particularmente a finales de los 80, acá hicimos un taller hace muchos años explicando eso, que tenía que ver con la particularidad de la pasta base. Entra a finales de los 80 acá a Chile, se deja entrar libremente, independiente independientemente que había estudios que decían, ojo, de la propia policía, ojo, es muy peligroso de que esto se nos vaya de las manos y todo el tema, pero hay gente que tomó decisiones arriba y dijo, esto no es tan así. Estaba ya el caso a finales de los 80 en Antofagasta, por ejemplo, pero se deja entrar. ¿Por qué? Porque en definitiva puedes perfectamente, ojo, puedes perfectamente someter socialmente a los grupos sociales. Es más, cuando se quieran levantar, su sinapsis va a ser tan estúpida que no les va a permitir generar ningún tipo de resistencia mayor. La sinapsis es una arma revolucionaria tremenda, siempre lo ha sido, que es la capacidad de la materia gris de poder resolver cosas. La astucia de esa clase oprimida que históricamente siempre se hablaba, siempre fue destacada, pero también puede ser destruida. Y eso se ve, porque la torpeza abunda. Entonces, es como, no sé, pues, antiguamente no solamente estaba el arrojo, proteger a la población de las barricadas, ponte tú. Pero si no estás a sinapsis, no hay nada. Claro. Es como ir a hacer barricadas sin benzina. Va a poner un ejemplo, una analogía. Es de un nivel de estupidez porque no hay sinapsis. La sinapsis es el proceso neuronal que ocurre cuando usted tiene una idea, cuando está operando su cerebro, cuando está activo, cuando no está dañado por la droga, el alcohol y todo lo demás. Que en definitiva son armas de destrucción a ideas. Entonces, el tema en cuestión es que instalar el miedo, instalar el terror, implica la conveniencia siempre para ciertos grupos sociales en particular, y se genera un muy buen negocio. Hay un negocio muy rentable en estos últimos años, en estas últimas décadas, que ha ganado muchísima plata, y se llama seguridad. Y la seguridad es un negocio rentable que manejan no solamente privados, porque son corporaciones privadas que están cooptadas con gobiernos corporativos. Y los gobiernos corporativos son transversales a distintos estados. Te venden armas, te venden el arma de última generación, te venden asesores, expertos, un montón. Todo eso cuesta plata. Y esa plata se paga a este negocio bastante rentable que... ¿A propósito de qué? De que alguien puso y que tú puedes tener a un chivo expiatorio, pero nunca vas a saber probablemente si fue o no fue. Y hay comprobación histórica de que hay muchísimo del terrorismo que se dio, por ejemplo, en los 70, que hay una cúspide en términos de atentados terroristas. Muchos de los que financiaban ese terrorismo eran estados. Porque buscaban una aprobación tal... en términos de cierta política, de ciertas leyes, o buscaban ciertas condicionantes al momento de ir a negociar a un encuentro con otras naciones, etcétera, etcétera. Se daba un tema de que es una moneda de cambio, es una medida de presión. Y el terrorismo se ha hecho. Bien lo decía Allende en su último discurso. Ah, el fascismo ya ha estado presente en estos últimos tiempos, en el terrorismo, en el sabotaje, en la voladura de puentes, etcétera, etcétera. Está presente, ¿por qué? Porque se ocupa constantemente. Entonces, una cosa muy distinta son las distintas metodologías de lucha que se puedan ocupar y que tienen que estar justificadas no por un decálogo ni catecismo de cualquier índole, tiene que estar justificada por un conjunto. Hay pueblos que se han levantado y se han rebelado y ocupan lo que tienen. Obviamente, gente que no tiene ni tanques, ni submarinos, ni nada. Y ocupa el sabotaje, ocupa los métodos y ha sido levantado. Disculpa, vamos a celebrar la independencia y la independencia no se hizo parlando con la corona. No se hizo así. Se hablan solamente de las guerras tradicionales, esas que se daban en campos de batalla y todo el tema. La independencia no se ganó solamente así. Se ganó con sabotaje, se ganó con conspiraciones, se ganó con, bueno, digámoslo, en Latinoamérica, particularmente Sudamérica, se ganó con puras logias, que eran grupos de conjurados que funcionaban clandestinamente, que mandaban gente para allá y mensajitos para acá, que hacían atentados contra el encargado del rey en tal zona, etcétera, etcétera. Que eliminaban a los que pudieran hacerle sombra. Un poquito de historia para contextualizar. Claro, digo, logia lautarina, entre medio y otras más. Sí, cierto. Así es. Y que con eso eliminaron algunos personajes de la época, como a los hermanos Carrera, entre otros. Entonces, claro, ese tipo de confabulaciones y ese tipo de situaciones se dan en esa época. En esta época se dan algo bien similar. Así el tema. Así que por eso el terrorismo no es una... el terrorismo casi siempre, ojo, casi siempre, tiene que ver con el Estado. Está involucrado en alguna medida o en todas las medidas. Porque el terrorismo en última instancia es quien lo pone el Estado. El Estado el que genera mecanismos, que va a cambiar las leyes, el que va a cambiar tu vida cotidiana, el que va a decir, ¿sabe qué? A propósito de esto, ni pinta ni junta. A propósito de esto, vamos a cambiar distintas cosas, vamos a cambiar un montón de leyes y todo lo demás. Y desde ahora en adelante, es más, ¿el metro había revocado lo de los bolsos? No, póngalo de nuevo. Ah, claro. Que nadie entre con bolso acá porque pueden venir con una bomba nuclear. Ahora claro. Sí. Ahora sí, como... tener razón. Claro. Sí. El tema, y el se tema va eliminando es que y la gente al final dice, ojo, bueno. El sentido común se va minando. Va siendo golpeado a medida que suceden estas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos estar hablando de yo no tengo miedo, ¿ok? Estamos hablando de esto, de esta campaña, yo no tengo miedo, de la cacha la espada, y estalla una bomba en tal lado. Y ahí, ¡ah! Ustedes están llamando a no tener miedo, pero ven lo que ocurre. Claro. ¡Ah! Porque la gente, como no anda con miedo, se hubiera dado cuenta. Y al final, lo que hacen es condicionar y sentir la culpabilidad a quienes claro. No tienen miedo. Entonces, claro. Lo común... O lo que debiera ser correcto, establecido por los medios de comunicación, es tener miedo. Es como, oye, murió. Si tú no estás llorando en el velorio, ¿por qué no estás llorando? Ah, claro. Entonces tú lo mataste. Tú estás involucrado. Pero tú. Nadie, ninguna sociedad se merece vivir con miedo. No, ninguna. No. Y menos un miedo creado, ¿eh? Porque rebuscado así como sembrado. No, o sea, no hacen vivir amargado durante tantos años y ahora con miedo además. Mira. Dice, o bueno, sea, es como demasiado. Porque si tú eres y aguántate feliz, en noviembre que viene otra alza. Che. Claro, porque si tú eres feliz, olvídate. Uh-huh. Si tú eres feliz, no estás dentro de lo normal. Uh-huh. Aquí hay que ser todo amargado, todo con la cara larga, porque así te producen necesidades, entonces consumes. Claro. Y vas consumiendo alegrías. Porque te falta. Alegrías que no te van a poner alegre jamás. Ey. Pero... A ellos le alegra la vida. Claro, a ellos le alegra la vida. A ellos le alegra la vida, no claro a ti. Claro que sí. Entonces ahora con miedo, además. A ti te dolerá, a propósito de hoy día, Nuestra Señora de los Dolores, ay. La Virgen Dolorosa. Entonces ellos te hacen doler todo para que ellos se queden contentos. Claro. Es una cosa muy tremenda eso. Sí. Hoy nos vamos a ir a una breve pausa musical. Apareció Rula, dice, buenos y maquiavélicos días, compa, gracias por la nota. Que está ahí con la campaña. Un saludo. Yo no tengo para él. Miedo. Sí, saludo para el Rula. Nos vamos con unos temas. El primero es el metro de Café Tacuba. Ah, yeah. A propósito de esto. Ya lo hemos tocado otras veces. Es me metí en... ¿Puedes hacer aplaudiendo así por mientras? Ah, yo ya, voy. Sí, claro. Tan fome. Ah, todo porque andé con miedo. Sí, bueno. Pues tenemos miedo. Estamos todos... Y estamos amargados. Café Tacuba y... suenan también ahí, vienen los prisioneros con lo estamos pasando muy bien. Yeah. ¿Ah? Sin miedo. Y recuerde, campaña, hashtag yo no tengo miedo. Publica ahí también. Me dicen que ahí van a salir unas especies como de cosas para llegar a imprimir y uno puede pegarlos también en su casa y cosas así. Ah, qué interesante. Sí, pues. Demuestre que no tenga miedo. Claro. ¿Ah? Ponga al lado la bandera chilena que va a poner usted. Yo no tengo, sorry. Yo tampoco. Tampoco me interesa tenerla. No. Pero ahí después, y también ponga su ventanita y yo no tengo miedo. Y los cristianos ahí al lado. Cristo está contigo, no tenga miedo. Ah, también para los que tengan, también. Claro. Ah, nada, me pasará, Salmo 91, péguelo en la ventana. Ahí está. El Salmo 91 ese, yo pasaré por las tinieblas y no te veré. Algo me acuerdo. No, yo tengo una bandera, pero una bandera histórica, así que no la pongo. Ah, ya. Sí. Alumbra la más. Claro. Vamos a una pausa musical y volvemos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Recuerda, estamos hasta la una, un poquito pasado también, acá empezando esta bella mañana de día lunes. Linda. Bien soleada. Nos vamos. Esto que suena es Café Tacuba y se llama El Metro.

o más bien la más orquesta. La protesta entera de Irán en su programa nuclear. Paréntesis, así debía ser siempre. Ojalá acá el mercurio recapacitara que miente. Y en el cuerpo se hace sin chanfle y sin comba. Por decir un ejemplo, directamente denunciara todo el montaje del caso bomba. Pero bueno, entonces comenzó el largometraje. Escena 1: destruir a Madinejad y a su imagen. Derrumbar una nación, hay que cortar por donde empieza. Solamente las cucarachas pueden vivir sin la cabeza. En el colegio lo aprendemos siendo testigos. No hay nada más fácil que pegarle al niño que tiene menos amigos. Y después de esta campaña de difamación relámpago, Madinejad se quedó más solo que Wilson con el náufrago. Fase 1 completada, dijeron los Bilderberg. El mundo repite hoy lo que Simón les dijo ayer. Los niños repiten lo que dice su papá. Su papá repite lo que dicen los demás. Los demás repiten lo que dicen en la prensa. Y así una mentira se convierte en verdad. Los niños repiten lo que dice su papá. Su papá repite lo que dicen los demás. Los demás repiten lo que dicen en la prensa. Y así una mentira se convierte en verdad. Fase 2, conseguir la aprobación legislativa. Para que una masacre parezca una misión caritativa. El truco está en saber reemplazar bien las palabras. En vez de guerra dices paz y abracadabra. Vencer a la ONU con la presión de Estados Unidos. Uy, qué difícil. A la semana van a tener concedidos todos los permisos. Con cover para abierto y acceso al segundo piso. Y comenzar la patatatatatanza. Para someter un pueblo debes matarle la esperanza. Te subes en el lobo como el guaso en el caballo. Y le dan con la escuela trasero tu lacayo. Abriendo la temporada de caza. Disparando para dentro de las casas. 1,000 puntos por matar civiles en abundancia. 50 por un niño y 200 cada ambulancia. Sin elegancia ni tolerancia. No tiene ninguna insignificancia. Que se oponga la ganancia. La comandancia la que decide. Que hay que dispararle básicamente a todo lo que respire. Para que hagan misas en el Capitolio. Su portafolio, olivo de Peus y de Neva Bavitorio. Y sobre todo para que Irán suelte el petróleo. Pero como esa parte es muy fea y no le gusta que sea eso lo que la gente vea. La prensa que lloraba como guagua destetada de pronto se volvió a quedar callada. Los niños repiten lo que dicen sus papás. Sus papás repiten lo que dicen los demás. Los demás repiten lo que dicen en la prensa. Y así una mentira se convierte en verdad. Los niños repiten lo que dicen sus papás. Sus papás repiten lo que dicen los demás. Los demás repiten lo que dicen en la prensa. Y así una mentira se convierte en verdad. Los niños repiten. Su papá repite. Los demás repiten. Estimados auditores, a continuación, en la sección Cultura Popular, les presentaremos diversos panoramas de cine, teatro, danza, música, exposiciones y mucho más, aquí, en Radio Villa Francia. Desde el 11 al 17 de septiembre, el Centro Arte Alameda, que está ubicado entre Metro Universidad Católica y Metro Baquedano, tiene en su cartelera la obra de Alejandro Jodorowsky, La Danza de la Realidad. Yo, a las 3 y media, 6 de la tarde y 8 y media de la tarde. Nunca realidad. Algo nos está soñando. Entrégate a la ilusión. Vive. Está también la película El verano de los peces voladores, de la documentalista chilena Marcela Said, a las 3, 5 y 7 de la tarde. Se puede nublar, se puede perder. Madera. Y también se encuentra la premiada película de Eliseo Subiela, No mires para abajo, todos los días a las 9 de la noche. Esta última es sobre un viaje por el mundo del sexo tántrico y el Thai, que ayudará a un joven argentino a evadir el dolor de la pérdida de su padre. El Centro Arte Alameda tiene precio rebajado los días miércoles de 2.000 pesos y los demás días cuesta 3.500. Qué flor quita mucha, qué crianza quita chorar, qué nuba que tá passando. É saudade, é tristeza, é lembrança de minha infância, é fantasia. Escríbenos a panoramapopular@radiovillafrancia.cl diciendo que quieres ver una película y gana una entrada doble y válida por una semana a cualquier película de la Cineteca Nacional. A los ganadores se les enviará un correo el día viernes para que puedan ver cine totalmente gratis para la semana siguiente. En el Teatro Las Torres 90, cerca del Metro Universidad Católica, se expone la obra Pasta de Campeón, de la compañía de teatro Cesantes. Su director es Luis Cáceres, y esta se trata de la historia de un joven boxeador chileno del norte que estuvo a punto de ser campeón de boxeo. No ganó, pero para un país donde los triunfos morales pesan más que los trofeos, fue recibido como un campeón. Todas las oportunidades que se le dieron no quitaron de este campeón un viejo hábito, la pasta base. La compañía entrega una dinámica y cargada puesta en escena donde la droga es solo la excusa para hablar de la falta de oportunidades, el desamor, las carencias y la belleza de luchar por los sueños. Esta obra estará desde el jueves 28 de agosto al domingo 28 de septiembre, todos los jueves, viernes, sábados y domingos a las 9 de la noche en el Teatro Las Torres 90 y es con adhesión voluntaria. Se va a levantar en el ring de la vida, con su destino peleará y por una vez el perdedor ganará. En el Centro Arte Alameda, que queda entre Metro Universidad Católica y Metro Baquedano, hay todos los martes y jueves a las 9 de la mañana clases de yoga Luca. Estas clases son en la base de la disciplina Hatha Yoga y Qigong como complemento. La práctica incluye los asanas, que son posturas que actúan sobre el cuerpo y la mente, respiraciones, mudras, que son gestos de liberación, meditación y automasajes. Recuerden, todos los martes y jueves, a las 9 de la mañana, yoga a solo 1.000 pesos en el Centro Arte Alameda. El martes 16 de septiembre está el estreno de Viva Chile Mierda, dirigido por Adrián Goicolea Prat. El documental se traslada a un Chile de 1974, bajo un manto de oscuridad. Los servicios de inteligencia militar de Pinochet allanan la casa de Gaby, que es la tía del cineasta. Le vendan los ojos y junto a su esposo y hermano fue llevado a una prisión militar secreta, donde fueron interrogados. Durante 3 semanas fueron torturados y aterrorizados. Nadie sabía dónde estaban. Sus hijos fueron mantenidos bajo la vigilancia armada. Si no hubiera sido por la ayuda proporcionada por un joven guardia de la prisión, no habrían podido resistir. Ese guardia era Andrés Papudo Valenzuela, quien años más tarde sería el primer oficial de inteligencia militar en admitir los crímenes cometidos por la dictadura. A través de entrevistas íntimas, ilustraciones, animaciones y voz en primera persona, esta película narra las vidas tanto de presos como de guardias con el fin de reflexionar sobre los efectos duraderos de esta traumática historia. Recuerden, Viva Chile Mierda, el día martes 16 de septiembre a las 7 de la tarde en el Museo de la Memoria que está en Metro Quinta Normal. El lunes 22 de septiembre a las 7 de la tarde se expone gratuitamente en la Biblioteca Nicanor Parra la película El Fantástico Señor Fox. Esta película animada trata sobre un astuto zorro llamado Fox, que parece llevar una vida idílica con su esposa y con su hijo H. Pero todas las noches el señor Fox se dedica a robar gallinas, patos y pavos en las granjas vecinas, razón por la cual los granjeros deciden cazarlo. Esta película es basada en un famoso libro para niños. Así que ya saben, el lunes 22 de septiembre a las 7 de la tarde, una entretenida historia para grandes y chicos en la Biblioteca Nicanor Parra, que está en Vergara 324, por Metro Los Héroes o Metro Toesca. Martes 23 de septiembre está el estreno del documental Hora Chilena, que es realizado por Camilo Iturra, Lautaro Vargas y Kip Loach. Hora Chilena es la historia previamente no contada de los que buscaron refugio en Cambridge. Con poca habilidad lingüística y sin amigos o familiares, los chilenos que escaparon de experiencias terribles y trágicas trabajaron incansablemente para mantenerse y construir una nueva vida para jóvenes familias, con la ayuda de un pequeño grupo de ciudadanos compasivos de Cambridge. Con calidez y humor, cuenta sus historias de lucha, de pérdida y de ser forzados a adaptarse a una cultura diferente. Y en el proceso nos enseñan la importancia de las empanadas, las fiestas y la bondad de los desconocidos. Recuerda, el martes 23 a las 7 de la tarde en el Museo de la Memoria, de manera gratuita, Hora Chilena. Pablo Potocnac, de profesión profesor, trae un espectáculo que rescata tradiciones populares, el butifarra. Con maletas, sacos y jaulas que se funden con el malabarismo y acrobacias que van transformando a su protagonista en distintos personajes, de organillero a chinchinero. Las palabras tampoco están ausentes, apareciendo en dichos, adivinanzas y juegos. Estará del 20 al 28 de septiembre en la Plaza Asler del GAM y pueden ir sin ningún problema porque es un panorama completamente gratuito. Del 20 al 28 de septiembre en la Plaza Asler también estará Match. Seis acróbatas chilenos de la compañía Diminuto Circo realizarán saltos acrobáticos y piruetas para grandes y chicos, con un relato en vivo como si estuvieran transmitiendo un partido. Recuerda, del 20 al 28 de septiembre en la Plaza Asler, Match, transmisiones aéreas. Recuerda, del 20 al 28 de septiembre, Match, transmisiones aéreas. Si tienes algún panorama gratuito o de bajo costo que te interese dar a conocer, envíanos un correo a panoramapopular@radiovillafrancia.cl, ya que así todos podremos acercarnos mucho más a la cultura. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Ya regresamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También nos puedes escuchar a través de TuneIn, aplicación gratuita para dispositivos smartphone o similares, solamente buscando Radio Villa Francia, y también a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Puedes escucharnos ahí todos los días de 10 a 1, salvo los viernes que vamos hasta las 10, de las 10 y media en adelante, porque es una jornada mucho más extendida donde hacemos viernes de análisis. Y estamos acá con lo largo que fue la pausa, nos fuimos a almorzar, de hecho. Se nos quedó dormido el Alfonso, está tratando de despertar. ¿Todo bien? también. No, se emocionó porque no tiene miedo. Me entró con el ojo. Una basurita en el ojo. Y seguimos acá. Sobre el tema que les voy a poner, también tiene que ver un poco con el miedo, pero con otro miedo que se rompe, que fueron los trabajadores de las vacas gordas. Bastante polémica se ha generado por este video en el que aparece el dueño de las vacas gordas, quien trata como cualquier patrón de fondo a sus trabajadores. El tema es que aquí hay un contexto y hay una historia detrás. Él estuvo mal en términos económicos, con problemas locales, y les pidió a los trabajadores que le ayudaran, que de una u otra manera sacara adelante este proyecto que era su restaurante, Las Parrilladas. Y bueno, lo hicieron así. Trabajaron turno extra, gratis. Trabajaron, sacaron adelante. Y bueno, llegó el momento de decir, ¿y cuándo suben el sueldo? ¿Cuándo regularizamos esto? Y los mandó a freír mono. Mientras él tiene un yate de 10 millones de pesos. Mientras él abrió local en otros lados. Tiene dos locales más. Uno en Las Condes y el otro allá mismo en ese sector. Santiago Centro. Que es de comida italiana, si no me equivoco. Sí. Y bueno, los trabajadores se organizaron. Y no vas a creer que se indignó porque habían hecho una huelga, ojo, legal. De hecho, ahora en la mañana habíamos consultado a la gente de la Dirección del Trabajo y, según nos relatan ellos mismos, dicen lo siguiente. Se los voy a leer. Porque dicen que han tomado ya el caso. Hay un caso, obviamente, de maltrato. Y dice, están citados los trabajadores y empleadores a la Dirección del Trabajo a través de la denuncia a tribunales por prácticas antisindicales. Este video que nos fue hecho llegar por los propios trabajadores y que subimos y que se ha ido viralizando, relata, no solamente está el video, está la nota de contextualizar y están los datos abajo, ojo, están los balances de la utilidad de vacas gordas, lo pueden revisar ahí, pueden ver las cotizaciones de los trabajadores que terminan sacando 130 lucas, la notificación de la inspección del trabajo, etcétera, etcétera. Ahí agradecemos a la Marianela también que arma todo esto y que nosotros obviamente lo único que hacemos es poner a disposición nuestro medio y al medio de los trabajadores. Y se ha despertado una cierta indignación. Esto es algo que ocurre, pero también aquí los trabajadores tomaron la iniciativa de grabar esta situación, de decir, y estaban como en eso, ¿cómo sacamos esto? Porque la verdad, no sé si a la gente le parecerá tan extraño, esto ocurre habitualmente, pero a nosotros no indignó, aparte que es una humillación pública en la calle, los despide en la calle por haberse usado, y les dice, bueno, si quieren pasar 100 días, 200 días, 300 días, vénganse a acampar acá, da lo mismo, ¿ah? Porque no hay mano. Y el que quiera venir a trabajar conmigo, venga y deje a estos otros botados, y si no, se van todos despedidos. Así, tal cual. Bueno, parece que no lo ha resultado tan fácil. Está inubicable el dueño del local. Ah, salió arrancando. Hoy día va a haber una funa a las 7 de la tarde. A la funa, afuera de la vaca gorda. Esto está en Cienfuegos, esquina Huérfano. Para que puedan perfectamente también saberse que están apoyados. Que no solamente apoyan en las redes sociales, sino que los trabajadores tienen apoyo. Y también dejar precedentes, así como que esto puede ocurre en otros lados, lo sabemos, pero también que la gente empiece a estar más atenta y los trabajadores empiecen a ver otra forma de lucha. Esta es una forma también de luchar en términos sindicales, y hoy día a las 7 de la tarde está esta funa al local de las vacas gordas. De hecho, se ha llamado un boicot. Gente que iba habitualmente a ese tipo de locales dice, yo no voy. O sea, si van a tratar así, y si tratan así a los trabajadores, yo no voy a ir a ese tipo local, ni a ese, ni a los otros. Claro. Son dos que se llaman Las Vacas Gordas y el otro se llama Osole Mio. Osole Mio. Sí, exactamente. Que es de comida italiana. Uh-huh. Así que si usted ha pensado salir a comer con su familia o con algún amigo o con alguna amiga, ya sabe, a esos locales no vaya. No, hay gente que dice, oye, pero van a quedar sin trabajo. Pero si los despidió a todos. Sí, están despedidos. Están despedidos. Y los despidió en la calle, despidió a los dirigentes sindicales junto con toda la gente. Pasándose a llevar las fueras sindicales. Claro, pasándose a llevar las leyes y todo. O sea, es un tipo déspota que merece ser funado. Exactamente. Mm. Así que hoy día apoya a los trabajadores de las vacas gordas y FUNA. Al patrón de fondo. Esto es en Cienfuegos 280, Santiago Centro, esquina Huérfano. A las 19 horas, hoy, lunes 15, ahí súmese con todo. Vaya, si tiene música banda este, también vaya a meter jugo ahí, porque le molestan, parece la bocina y todo ese tipo de cosas al dueño. Se la banca nomás. ¿Cómo se llama este caballero? Te digo, tiene un nombre. Sí, obviamente lo tengo. Sí. Sacamos la nota, no vamos a tener nombre. Pues. Oye, si la cosa no es al lote. Se llama Arturo de la Vega. Arturo de la Vega. Don Arturo, no es don. Es Arturo nomás. Arturito. No. Arturón. Hay que funarlo, hay que dejarlo bien en claro y que sepa también, no solo él, sino que otros empresarios que caen en las mismas prácticas, que sepan lo que les puede pasar en caso de que cometan este tipo de irregularidades. ¿Qué van a ser funados? No se les va a poner bomba, no se les va a apedrear el local, no se les va a hacer, no, ningún daño físico, sino que solamente la funa. Arturo de la Vega Martínez de Rosa, manso nombre, sí, pues. Me dicen por acá interno. Sí. Ahora, habla por ti, yo no sé. No, yo hablo por mí. La gente a veces reacciona de forma distinta. Obvio, pero yo hablo por mí. Yo hablo de que, yo pienso de que funándolo ya... y que sirva de lección para otros. Eso también es importante, porque él no es el único, él no es el único individuo déspota y que se creen dueños del mundo y que son capaces de pasar por encima del ser humano. Tal cual. Es muy muy indignante la actitud de él. Claro. Porque bueno, uno viendo la historia del asunto, los trabajadores fueron comprensibles con él, solidarizaron con él y llevaron adelante el negocio. Y lógicamente debió él mismo también devolverle la mano. No es devolverle la mano como dándole limosna, sino dándole su derecho como obviamente corresponde. Y lo mínimo es escucharle y tratarle bien como persona. Ajá. No como, no sé, a nadie, no como árbol que encontró por ahí. Digamos, porque de esa manera sí. Irónicamente se lo van a faenar. Exactamente. por primera vez las vacas van a celebrar. Claro. Entonces, a mí me parece que es, y pareciera una vaca gorda, o sea, para él, pero pareciera que para sus trabajadores, y obviamente una vaca flaquita por ahí. Claro. Entonces, son prácticas demasiado injustas que obviamente hay que denunciar. Y de la cual uno en realidad no espera ser testigo en este tiempo, en este siglo. Pero lamentablemente la soberbia y la ambición y toda la codicia parece que llena tanto a algunos corazones que se olvidan que en realidad si pudo llegar donde está es porque tuvo gente que colaboró con él, que le fue fiel, que gente que les comprendió, que le apoyó y todo lo demás. Y más encima en la nota yo vi el video, decía, ya yo tengo dinero, qué sé yo, anda a trabajar tú, tal por cual. Y el otro le dice, bueno, será, tú tienes dinero, pero tú eres un roto, algo así. Sí, y la verdad es que no se le puede tratar de otra manera que eso. Porque es patrón de fondo, le digo. Sí, demasiado déspota, demasiado. Y acá, en la quebrada de la Ají, nadie está por encima de otro porque tenga un billete más. Claro. No, el hecho de que sea él el patrón o que dé trabajo, no le da una escalera, un nivel más que otro. Sigue siendo un ser humano que debe respetar a los demás. Y más aún que si se ha sacrificado por él, no. Claro. Así no se puede pagar, a la persona con que uno cuenta. Ahí vamos, el grado de confianza que se pierde tan solo porque él no quiere perder nada. Y claro, la imposición, imaginémonos todo el modo de pagar, como por debajo de la mesa. Claro. A algunos le pagaba, a otros no. No, sí. Es que no puede ser. Y de repente les cortaba los bonos porque a él se le ocurría. Exacto. O sea, un ladrón. Esas son prácticas verdaderamente denunciables y que no tiene para qué seguir, obviamente, perjudicando a gente que se la juegan y van y ponen de lo suyo su corazón para poder aportar de esa manera y también llevar adelante su vida y su familia, entonces no se le puede pagar de esa manera. De hecho, esto lo hemos visto antes. Yo recuerdo también el dirigente sindical que graba en esta trato, que lo sacan a patadas, un dirigente sindical que va a un call center. Ah, uh-huh. Sí. A reclamar por conecta, por unas personas. Sí. Y esto ocurre habitualmente, pero es ya empezar, bueno, a empoderarse. De hecho, como bien dicen usted, a ver, esta empresa, por grande, pequeña o esto, como sea, no son absolutamente nada sin los trabajadores, pero no, nada. Para nada. ¿Ah? Claro, po. Nada. Y en ese sentido, claro, recordábamos, a propósito que el viernes lo recordábamos, de hecho está ahí, lo pueden buscar en radiovillafrancia.cl, recordábamos a Steve Biko. A propósito que se cumplía un aniversario más de su muerte, o mejor dicho, su asesinato, líder sudafricano del apartheid, un tipo potentísimo en términos de pensamiento, en términos políticos. No va a entrar en la discusión quién era mejor, si Mandela o Biko. Tengo cierta debilidad por Biko, porque logra desarrollar su pensamiento en términos teóricos y en términos prácticos, en términos políticos. Y una de las frases que llamaba como a la negritud y todo lo demás, una de las frases potentes de Steve Biko tiene que ver con el pensamiento del oprimido. Y que tiene que ver básicamente con aquello que uno no ve, pero que está presente. Exacto. El poder que tiene el opresor es el pensamiento del oprimido. Obvio. Es una lógica que funciona, que justifica, que legitima la opresión, en definitiva. Porque es el pensamiento del oprimido. El oprimido piensa como oprimido. Y si no se revela uno con eso, el opresor siempre va a tener y va a ejercer poder sobre uno. Y una de las grandes frases de Steve Biko es: el arma más poderosa que tiene el opresor es la mentalidad del oprimido. Tal cual. Y de hecho desarrolla eso mucho más profundamente. Lo pueden revisar ahí. Hay un trabajo a 37 años del asesinato de Steve Biko. Un gigante en términos de luchadores sociales que ha tenido el siglo XX. Algo de eso hay en mucha, como es, detrás de la fuerza de los que han luchado contra la opresión o que ha sobrevivido incluso ante situaciones muy difíciles como el Holocausto. El caso de Viktor Frankl tiene algo, algo parecido, y dice que lo que le ayudó a no caer, a no dejarse, o sea, tenía toda la posibilidad para haber muerto en realidad, pero sobrevivió de toda esa agresión y esta barbaridad porque nunca se sintió derrotado por los agresores. Si sabía que ellos no le habían quitado la posibilidad de vivir y de amar, y con esa mentalidad obviamente no se dejó vencer ante el frío, ante el gas, ante todos los medios de tortura que hubo. Pero entonces eso le ayudó, y justamente tiene que ver con eso. Uno se deja, si uno se deja dominar, obviamente se entregó. Claro, se entregó. Se entregó. El pensamiento del oprimido parte de insisto, justificar, legitimar. Es que las cosas son así. Es que, bueno, si ellos no nos dan trabajo, estamos jodidos. Es que, mira, ¿qué vamos a hacer? Esa actitud de la sumisión justificada en un andamiaje de teórico, conceptual, práctico, de pensamiento, hace la actitud del oprimido, el pensamiento este, es el poder que tiene el opresor. De no encontrar otro camino, entonces se queda ahí y el opresor se aprovecha de aquello. Claro, y cree que lo está haciendo bien. Maneja. Claro, no, o sea, todos se justifican al final. Claro. El opresor se justifica y el oprimido también se justifica. Y entonces se convierte en un sistema natural y aceptado por ambos. El hambre se junta con la gana de comer. Las necesidades por un lado o por ambos lados. Uno en la necesidad de oprimir y de sentirse poderoso y poder tener mayor ingreso, y el otro por no perder lo poco que tiene. Exacto. Y ahí está, en muchos ámbitos, el ámbito de la familia, cuando hemos lamentado casos de, como es, parricidio, homicidio, femicidio, muchas veces ha sido así, Pero bueno, igual me golpea cada cierto tiempo, pero igual... Y finalmente uno aguanta, claro. Y se lamenta lo peor cuando ya no fue oportuno el momento. Porque claro, uno se dejó llevar, digamos. Dio que la condición siguiera. Entonces me parece que la fuerza, obviamente, del trabajador, que es la que mueve todo, la fuerza del pueblo, que es la que puede ayudar a que haya paz, hay seguridad y todo lo demás, no se le puede olvidar. Y si el mismo pueblo, los conjuntos, las agrupaciones se dejan obviamente manipular, obvio, se van a dejar manipular. Claro, y ahí caemos a lo que estábamos conversando en el primer bloque. ¿Qué pasa de que la gente se une porque tiene un enemigo o tiene a alguien al frente al cual quiere enfrentar? Y ahí esa unión hace la solidaridad. Exacto. Pero cuando ya tanto el gobierno como los medios de comunicación te incitan a separarte, a ser individual, a no juntarte con el de al lado, porque el de al lado puede que sea terrorista, puede que te esté anteponiendo bombas, a lo mejor en una de esas puede ser muy malo, entonces mejor quédate solo. Entonces, cuando llegue el momento de enfrentar al enemigo que está al frente, que está ahí atacándote, que te está pisoteando, tú no sabes cómo hacerlo porque estás solo. Y no sabes cómo unificar a los demás para ir en conjunto. Y esa división ayuda justamente al opresor. Llámese gobierno, llámese empresario, llámese como se llame, el opresor va a estar ahí y va a estar feliz y va a estar tranquilo porque sabe que sus súbditos no se van a juntar, no se van a unir ni van a estar en contra de él. ¿Por qué? Por un lado, por las necesidades económicas y por otro lado, porque no confían unos con otros. Exactamente. Entonces, lo primero que hay que romper es justamente esa individualidad. Ser solidario, ser unido y saber que con el de al lado tú vas a poder lograr más que solo. Porque solo no vas a lograr nada. El reino, y ahí va. Todo reino dividido es un reino derrotado ya. Divide ya y gobernarás. Exactamente. Y si peor dividido contra sí mismo, ya se vendió, como Jesús mismo lo vio. Bueno, si comienza a enfrentarse una fuerza contra sí misma, se perdió. Pero si se unifican, obviamente, sabe a qué se está enfrentando, a qué está resistiendo, y por lo tanto no va a venderse tan fácilmente. Y va a tener esta fuerza de poder superar en realidad lo que se le ha puesto como trampa. Porque frente a este tipo de situación es que cuando alguien está en situación de poder, sabe poner trampa porque sabe a dónde le va a doler a alguien o a dónde va, o elija entre trabajo y no tenerlo, entonces claro. ¿Cómo va a pagar las deudas? Exactamente, pero bueno, debe haber otra forma y si eso me hace menos digno, o sea, sabe por dónde voy y mi derecho lo exijo. Porque ya no es como la ley del silencio, por chucha mejor me callo, así no me pasa nada. Eso no, en algún momento la fuerza de los sindicatos me parece que es importante y hay que aprovecharlo como espacio siempre de manifestación de los colectivos, del grupo, de la fuerza anónima que es ancha andar la máquina del trabajo, sí, eso es. No hay ninguna empresa que pueda sobrevivir si no cuenta con las personas que están detrás, desde el gerente hasta el último de la puerta, todos son ellos. Claro, pero es que sucede que esto mismo, a esta misma gente, a los empresarios les conviene de que haya una alta cesantía. Ajá. ¿Por qué? Porque así puede decirle a la gente, mire, ¿sabe qué más? Váyase ahora, porque total puedo tomar a cualquiera de los 300 o 3.000 que tengo allá afuera esperando su puesto. Y le voy a pagar menos. Y va a estar feliz de trabajar acá. Entonces, con eso, ellos se aprovechan para poder subyugar más a la gente y poderla manejar y poder ellos tener el poder económico. Y con el poder económico tiene el poder sobre la gente. Así es. Y eso te lo demuestra constantemente todas las situaciones que uno ve en cuanto a la prepotencia y la forma déspota que tienen muchos empresarios para tratar a sus trabajadores porque les da lo mismo. Pero que son asustados, porque en definitiva hay un discurso que viene desde todos lados, desde arriba, desde al lado, desde un medio, y todo, claro, que... Oye, pucha, tan trabajo. Que como cuando siempre te pones en un proyecto, van a dar 1,000 trabajos. Son circunstanciales, temporales, mientras se construyen ciertas cosas, pero van a dar trabajo. Oye, qué bueno que los empresarios, que son los que dan trabajo, les dan los micrófonos. Bueno, son los que tienen los medios, son los que los financian, en definitiva. Y en ese contexto, claro, está dado ahí. Pero está también la manera de que la gente empiece a reaccionar en términos, ojo, aquí lo que se está hablando es de dignidad, no se está hablando de nada más allá del cuento, se está hablando de una obviedad de sentido común. Claro. De respeto. Claro, o sea, yo me imagino, porque ahí, por ejemplo, sale este tipo, ¿cómo era el nombre? Le he mezclado con Juan de Dios Vela. Arturo de la Vega Martínez de Rosas. El nombrecito, oye, que te gastaste. Arturo de la Vega Martínez de Rosa habla de la familia. Y me imagino a los hijos de esos trabajadores, no solamente en el hecho de los costos que implica el bajo sueldo y todo lo demás, sino ver ese video que sus papás son humillados en plena calle. Sí, imagínate. ¿Quién piensa en ello? ¿Ah? ¿Quién pone justicia ahí? Cuando la verdad los organismos muy... no son muy... ¿cómo poder decirlo? Solícito a ver lo que pasa con los trabajadores. Sí, usted no puede hacer eso. No, casi siempre uno ve que le dan la preferencia a eso, porque hay un trato distinto con el empleador que con el empleado. Claro. Y en ese contexto hay una indefensión de parte de... ¿Para qué decir el tema de la reforma laboral y el multirrut como está en el Congreso? A la hora que les cuento, se caen de poto. De hecho, va a quedar peor el tema del multirrut, ojo con eso. Pero saliéndose de aquello, es el tema de la dignidad del ser humano. O sea, el yate que tiene este señor Arturo de la Vega Martínez de Rosa no es gracias a su trabajo, es gracias al trabajo que desarrolla con más gente. Claro. Esta cosa del éxito individual que se ha instalado acá, de la meritocracia. El otro día tenía una discusión respecto al tema de la meritocracia. A mí me carga ese discurso yankee, ese discurso muy gringo, que es falso por lo demás. De la meritocracia, que el que quedó abajo es porque, es como el discurso de Piñera, el que quedó abajo es porque no se levantaba temprano en la mañana como otro. O porque Dios no lo ayudó porque era malo. Claro. No, mentira. Y yo siempre creo en esa frase que dice, nadie nada más hace una fortuna sin hacer polvo al resto. Yo no conozco a nadie que haya hecho fortuna de otra forma. A no ser que te haya ganado el loto. Pero eso no es una fortuna propiamente tal. Eso es ser millonario un rato y te va a durar un año con suerte. Y de ahí se acabó. Y ahí, para contar, aquí estamos hablando de fortunas, de verdad. Sí. Y que se amasaron durante años y años, pisoteando al que estaba cerca, hasta dentro de las mismas familias se sacan el cuero para poder salir adelante uno y los demás se mueren nomás, po. Sí. Mala suerte. Bueno, pero es que ahí está el tema de este éxito individual, de la meritocracia, son algunos. Insisto, tan pinochetista esta frase, ¿ah? Todos pueden ser exitosos. O sea... Cualquiera. Perdón. Cualquiera puede ser exitoso. No todos. Pero cualquiera. ¿Ah? Cualquiera puede ser millonario. No todos. Pero cualquiera. Esta frase de mierda que es pinochetista, pero a morirse, plantea eso de una falsa meritocracia. Y digo que es falsa porque es falsa. Porque plantea la salvación de unos por sobre la de todos. Sí. Y detrás de eso está... Hay que decir la cosa, un robo a lo que han sido derechos de otros. Se enojaron algunos empresarios estadounidenses con el Papa Francisco cuando escribió su carta de exhortación apostólica del gozo del Evangelio. Y decía, lo que pasa hoy día, la realidad actual me preocupa porque detrás de todo el enriquecimiento de uno poco, está obviamente lo que ha robado a los más pequeños. Y la famosa teoría del choreo es una maquinación, obviamente, de acumular ilegítimamente lo que debía llegar a otros. Y detrás de eso uno ve la actitud, obviamente, de un hombre como lo que vemos. Y lo dijo él, por lo menos vergonzosamente, pero en realidad eso es lo que se visibiliza detrás de eso. Se enojaron con él, pero es la verdad. Oye, le recomiendo ahí un texto. Yo desafortunadamente lo vi la otra vez en librería, no tengo tanta plata, pues está medio caro igual. Pero me leí varios pasajes que me puede conseguir de El Capital, según Marx. El cardenal Marx, ahí, el cardenal alemán, está re bueno. No, está re bueno. Fuera de broma, se llama así. Sí, el cardenal. No, que yo estaba pensando que estaba aprendiendo el alemán. Es Marx. Y hay una crítica al capitalismo muy potente. Porque lo critica, a diferencia del tema de Marx, ojo, toma algunos elementos del otro. Pero lo critica por ser deshumano. No hay humanidad en el capitalismo. Entonces, ningún sistema social que se base en la ser humanidad puede ser bueno. Y ahí entra a justificar con datos, así muy preciso, y el término de la ganancia, la acumulación y todo el tema, cosas que eran pecado en algún tiempo. Era pecado el interés, la usura. Bueno, hoy día no, pero bueno. Lo sigue siendo, aunque la conciencia de aquello no entre en los corazones de quien tienen que ver. Ah, bueno, porque por ahí algunos pagan su interés, por decirlo ahí, su impuesto, y se elimina el pecado. Claro. Uno no tiene tanta plata para liberarse de lo suyo. Sigue esperando. Claro. Pero, oye, corrijo, porque acá fue un despite. Se llama Arturo de la Vega Ortiz de Zárate, no Martínez de Rosa. Martínez de Rosa. Corrijo, Arturo de la Vega Ortiz de Zárate. Ese es el nombre del patrón de fundo. Claro. Lo repito, Arturo de la Vega Ortiz de Zárate. Ortiz de Zárate. Hostia. Sí, que es el nombre correcto. Como dice Ana Karina, que alguien piense en los niños. O sea, es una frase de los Simpsons, ¿la viste? Sale una vieja siempre gritando cada vez que Ana cagaste y dice, que alguien piense en los niños. Bueno, da para el caso. Ana Karina no tuvo tanta aceptación tu taller, pero yo la entendí, es muy buena. Es que me imagino a la tipa. No, está gritando, bien, es que yo no que veo la esposa los del pastor de la iglesia anglicana que tienen ahí. En la serie. Entonces no he visto casi nunca ese. Ante la individualización, socializar, muchos de nuestros problemas son compartidos, opresores versus oprimidos, dice Kim Kelem, acá en Matinal RBF. ¿Cierto? Sí. La verdad. Totalmente de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo con ello. Así que recuerdo, hoy día, 19 horas, ¿en dónde va a ser la vaina? A las 7 de la tarde, en Huérfanos con Cienfuegos. O Cienfuegos con Huérfanos. Cienfuegos 280, Santiago Centro. Yeah. Pleno barrio Brasil. Sí. Está una cuadra y algo no más que eso de la Plaza Brasil. Más o menos. Para que pues ahí va por Huérfanos, llega a Cienfuegos, donde estaba antes la sede de Colo-Colo. Claro. Está la sede del Partido Comunista. Y estuvieron cuando se fueron de San Pablo, ¿te acuerdas? Ya. O sea, más que se fueron, lo echaron de San Pablo y tuvieron ahí la sede en el Partido Comunista. Yo no sé si todavía está. No, el Partido Comunista está ya en... No, Vicuña Maquena, sí, no, pero esa sede también me parece que le sigue perteneciendo. Puede que sea de ellos. Porque me acuerdo que el traslado a San Pablo... La radio está funcionando, creo que por ahí. La radio que tenía... La radio Nuevo Mundo, tú dices. Nuevo Mundo, sí. Bueno, por ahí estaba la sede de lo que era el Arsi Huérfano. Todo. Sí. Esto es muy cerca ahí de la Plaza Brasil. Es en Cienfuegos 280, esquina Huérfano. Esto es pleno Santiago Centro, hoy día a las 19 horas. Las Vacas Gordas. Las Vacas Gordas. Así que busquen nomás ahí restaurante Las Vacas Gordas y van a saber. O parrillada Las Vacas Gordas. ¿Cómo se llama? Aquí Alfred Obley manda, dice, estimadas Vacas Gordas. Y sale Ricardo Lago. Está notable este. Está notable esto. Buenísimo. Otro patrón de fundo. Sí, de todas ojo, maneras. Y que con este escenario que se abrió después del lunes pasado, entra por los palos fuertes como candidato Ricardo Lago. Ojo con eso. Ojo. ¿Candidato presidencial? Exactamente. Sí. Ya va, de hecho, si a alguien le conviene este escenario a Ricardo Lago. Claro, po. ¿Ah? El papá que viene a poner orden. Chúpate esa. Se le cerraron los niños y tiene que venir. Claro. Ah, dejé otro. Llega el papito estado. Bueno, Vamos a ver ahí Ominami qué es lo que va a decir, porque algo tendrá que decir si se le aparece el lago por los palos. Ahora el problema está en que irá a ver primaria o no, porque el señor Lago no acepta primaria. Como ex presidente de la República, él no acepta primaria. ¿Y para qué va a ser primaria? Eso dijo la vez anterior. Pero es que ahí van a haber un par de que no van a estar muy conformes. Van a querer primaria. Como la señora Rincón, como Ominami, entre otros. ¿Sí o no? En una de esas. Por supuesto, pues. Bueno, pero primero hoy día a ver si se suman a la FUNA ya a las 7 de la tarde también, Ominami. Claro, eso. Caso están ahí tratando de conquistar votos, porque para lo único que van. Por último, para que vengan a comer algo, una parrilla gratis, a lo mejor. Capaz que el Vaca Gorda le dé una parrillada gratis. Ay, señor. Sí, pero es una situación muy, muy denigrante, ¿eh? Después, cómo termina ese video ahí, ver los compadres ahí como humillados. Pero lo bueno es el valor que tuvieron, ese valor de decir, esta lucha, de hecho uno dijo, hemos comenzado y tenemos que seguir adelante. Claro, porque perfectamente ellos podrían haber dado media vuelta y haber entrado al negocio y haber dicho, ya disculpen y esto no pasa más y seguimos como antes. Pudo haber sucedido eso, pero no, ellos fueron bien dignos, fueron... bien hombrecito de quedarse ahí y decir, ya, perfecto, chao. De hecho, cuando el hombre abre la puerta... De hecho, pueden haberlo faenado ahí mismo, sí, ¿sí? De claro. Faena saben. De hecho, el comportamiento fue, sí, fue muy leal. Hasta el vocabulario que usaron fue muy caballeroso de parte de los trabajadores, mucho más que el de él. Yo por lo menos soy roto con plata, no vos soy un roto pobre. Claro. ¿Cómo te decías? En cambio, por favor, déntrenle a ese caballero, déntrenle a ese tío. Los trabajadores en ningún momento le faltaron, lo agarraron a garabato, en ningún momento le faltaron el respeto. A lo más fue cuando le dijeron de que era un roto con plata y que era un patrón defunto. Uh-huh. Es todo el insulto más grande que pudo haber recibido. Cuando en ese momento, yo creo que cualquiera le habría echado, pero... todo un rosario. Y no es un insulto porque le describieron lo que es. Claro. Claro. Cierto. Fue más una descripción de lo que él había manifestado. Sí. Como que fue el feedback de después de haber dicho esto y de manifestar, así eres. Y, claro. Exacto. Así. Sí. Oye, Ana Karina, me dice, ¿entendiste la talla? Porque eso fue lo que dijiste, que los hijos de esa persona iban a ver el video. Yo la entendí perfecto. Sí, yo también. Veían poca tele, entonces no la cacharon, pero estaba re buena. Yo, mi cabeza salió la señora del reverendo Alegría diciendo, ¿qué piensan los niños? Yo la vi así, por lo menos. Así que, bueno, se entendió. Era buena la talla. Sí, no, sí, la talla ha estado buena, po. Para los que ven la serial, claro, lo entendieron al tiro. Obvio. De hecho, a propósito que veo un retweet de José Miguel, dijo que tú tenías la bandera de la patria vieja. Claro, sí es cierto. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa bandera? La patria vieja es una bandera amarilla. Hay tres banderas. Sí. Una es la de la patria vieja, la otra es la patria nueva y la otra es la actual. Y la chilena, que conocemos actualmente. Claro. Entonces, la primera era de, amarillo, azul y... blanco. La otra era, creo que los mismos colores, pero en otra orden, no sé cómo era. No me acuerdo, es la segunda. Y la tercera es la actual con la estrella y todo el asunto. Claro. A mí dicen que ya no están ahí esa radio, sino que está la Universidad Alberto Hurtado. En ese sector. En ese local que había. Y yo me acuerdo, es una casona que está en toda la esquina. Pero como sea... Hoy día recuerde que está en Cienfuegos 280, en Santiago Centro, esquina Huérfano, la FUNA, a las 7 de la tarde, a el patrón de fondo de las Vacas Gordas. Y también, ojo, que cosa importante, no solamente reactiva, en apoyo a los trabajadores. Claro, es lo más importante. Lo más importante es eso, de que esta FUNA es por apoyar a los trabajadores. Dice que tiene que guardar la bandera de carrera. Dice la Andrea Carrera. No, la de carrera. ¿Quién cree que guió a José Miguel Carrera de todo eso? Alfonso. Estaba ahí. Desde ese tiempo dando jugo. Se merece el respeto. Oye, no estén hablando más. No, si de veras que ya la encontraron la bandera que andaba perdida. Sí, la entregaron. La independencia, claro, la entregaron. Ya. Sí. No, no. ¿Para qué vamos a meternos en eso? Yo no me meto en eso. Sí, ¿para qué esa vamos bandera nunca estuvo en mis manos, ¿eh? Por si acaso. Que quede claro, dice. Sí. Ay, llegamos a la independencia. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Ah? Andresito. A todo eso, ¿habrá puesto la bandera aquí en la casa de la radio, no? Sí. El día 11 en la mañana. Sí. ¿Qué se ubica esa gente que pone bandera en el ante 11? Obvio. Yo la puse por si acaso. ¿Cuándo? No, qué mal. La o sea, yo, la verdad, no me sé, importa bien poco el tema de la bandera. De hecho, yo recuerdo haber puesto bandera, no me acuerdo. El antecedente. Sí, me acuerdo que tenía una bandera que me la regalaron. Uh-huh. Ahora, la tenía bien guardada nomás. Ah, ya. Que una bandera chilena. Esa la tenía guardado, tenía bastante historia y un nostalgia y todo el cuento, pero... Y estaba guardado, creo que por ahí estaba. O creo que en un momento la llegué a alguien. Pero no colocar bandera en la ventana, eso no. Ahora, la gente que lo hace está bien, me parece, pero por favor tenga el decoro de hacerlo después del 11. Claro. Porque para que sepa la gente, poner la bandera antes del 11, y que esté puesta el 11 también... implica tener un cierto afecto o que en definitiva celebraba lo que fue el golpe militar en Chile. A no ser que de hecho acá no se ven banderas generalmente, no. Ahora recién aparecen algunas. Pero ya igual vi el día 10 algunas banderas instaladas acá en la villa, sí. Gente torpe. Gente claro que sí. Pero está bien. A veces, bueno, se olvidará la memoria, ¿ves? Sí, pues falta ahí temas de memoria y de trabajo, hacerlo ahí. Pero atentos con eso. Y de los que consultan, en la pausa musical, claro, nos fuimos en un bloque antes de volver que se llama Panorama Popular. ¿Tú tienes un panorama que sea gratuito? Está hablando en los auditores, pues ya, pero... ¡Oh! Y ella la panorámica. Oye, ¿tienen un panorama cultural que sea gratuito, con adhesión voluntaria o a bajísimo costo? Mande un correo a panoramapopular@radiovillafrancia.cl, les repito, panoramapopular@radiovillafrancia.cl y lo envían para que esté pasando en los bloques musicales, pero que, ojo, no solamente queda en que está pasando constantemente, porque dice, oh, no alcanza a escuchar, mira este, se sube también el audio, pero... Hay una sección, la puede buscar en radiovillafrancia.cl, que se llama Panorama Popular, RBF. Y yo, por ejemplo, aquí tengo la cartelera del 14 al 27, que va a ir actualizándose. Uh-huh. Por ejemplo, ayer estuvo la Evelyn Cornejo, tremenda cantante, que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Sí, aparte porque no solamente es buena en términos de canciones, y creo que sí, y que es bien merecido este mote que le ponen como la nueva Violeta Parra actual, sino porque es súper cándida y súper desprendida de su ego. De hecho, ayer se puso a tocar gratis en el Forestal y vendió ella misma sus discos y todo el cuento. Una cantante que está en un nivel buenísimo, muy potente, y que tiene unas canciones tremendas, con harto contenido social. Muy, ahí está el tema, y aparte porque tiene un tono muy parecido al tema de la Violeta. Y está re bueno. Y bueno, estaba dentro de los panoramas, ayer fue gratis, con adhesión voluntaria, se pasaba el sombrerito, pero ella iba básicamente a vender directamente su disco. Se llenó en el Caballo Botero, detrás del Museo de Bellas Artes, ayer a las 4 de la tarde, 5 gente. Yo no puedo ir para variar porque estaba trabajando, pero me dijeron que estuvo espectacular y nos mandaron fotos y cosas así. Así que buenísimo y tanto bien por ella también. Claro. Pero por ejemplo, hay cine gratis. Desde el 11 al 17 de septiembre en el Centro Arte Alameda hay cartelera, está la obra de Alejandro Jodorowsky, La Danza de la Realidad, están los horarios ahí, está el Centro Arte Alameda también, la cartelera El Verano de los Peces de Marcela Said, muy buena documentalista chilena. Marcela Said es la misma de Estadio Nacional. Estadio Nacional es la historia del Estadio Nacional como campo de concentración. Uh-huh. Pero esta se llama La Memoria de, El Verano de los Peces Voladores, La Memoria de los Peces, otra película. De Matías Vice. También se encuentra la primera película de Eliseo Subiela, No mires para abajo. Subiela, de hombre mirando al sudeste, un tremendo cineasta argentino. Sí. Bueno, está el también ciclo de cine sobre el exilio en Museo de la Memoria, Matucana 501, ahí frente al metro Quinta Normal. El martes 16, por ejemplo, a las 7 de la tarde se exhibirá el documental Vive Chile Mierda, de Adrián Golcolea Prat, de forma gratuita en el museo. Hay un montón de panoramas que puede ir. Yoga, por ejemplo, a Luca. ¿Dónde es la Yoga Luca? En el Centro Arte Alameda. Esto es Alameda 139, casi frente a la Pontificia Universidad Católica, donde está la Casa Central. Todos los martes y jueves a las 9 de la mañana, clase de yoga a Luca. Estas clases son en la base disciplina del Hatha Yoga, del Chin Kung, y como complemento, la práctica que incluye los asanas, que son posturas que actúan sobre el cuerpo y la mente, respiración, mudras, que son gestos de liberación, meditación y automasaje. El valor de la clase es Luca. Si tiene este tipo de cosas y todo el tema, mándela para acá y va a pasar en el bloque. Se privilegia, obviamente, estamos en una fase experimental, se privilegian las actividades autogestionadas, obviamente. Así que ahí atento con estos panoramas y un poco la idea es traer cultura y traer el panorama que la gente siempre dice, pucha, si hubieran cosas gratis yo iría y todo el cuento. Bueno, aquí las tiene sistematizadas. Qué mejor, vaya ahí con la familia, Ay, de hecho hay una cosa para los cabros chicos, ahí está re buena, que esto es en el costadito del GAM, que hay circo, están los butifarras que son muy entretenidos, que son como juglares, que son como especie de bufones que trabajan pero con temas de tradiciones, por ejemplo, con trompos gigantes, y los elevan y todo el cuento, hacen malabarismo, están re entretenidos, eso se llama butifarra. Pues la butifarra también son una comida. Esto es lo que están en el circo que está al lado del... Exactamente, ¿no? Al costado del GAM. Sí, al costado. Es caro, Ojo, es que estoy diciéndole, hay algunos que son pagados y ya. Los que le estamos dando acá son gratis. Sí. Acá son panoramas gratis. ¿De quién va a decir? Y vale 10 lucas la entrada. ¿Quién va a ir? Yo no voy, No, por eso te digo, porque la actuación del circo mismo ahí es caro. Así, 4.000 y 10.000 pesos. Por eso te estoy diciendo que acá solamente son panoramas gratuitos. Porque para que la gente no se vaya a equivocar y vaya a llegar allá pensando que es gratis. Eso no es gratis. El resto de todo lo que se ha dicho son cosas gratis. Bueno, ¿dónde puede confirmar eso para que no se enrede más con lo que está diciendo el Alfonso? Yendo a radiodefensa.cl, porque ahí está precisado. Los cabros hicieron un tremendo trabajo precisamente para evitar este tipo de cosas. Perfecto. Y ahí está precisado la hora, los días, cuánto vale o no vale, es una adhesión voluntaria o es gratis, o estamos dentro de un rango que es Luca. Eso es. Claro. O sea, ya es porque también hay que entender que hay un trabajo detrás. Obviamente. Sí. Pero hay gente que necesita un ingreso. ¿A qué apela uno? Ojalá sea adhesión voluntaria, que cuando pasen el sombrerito la gente se ponga y premie un trabajo, todo el tema, pero también dentro de lo que tenga. Eso es. No de lo que no tenga, porque se habla mucho de cultura en este país, pero la cultura es bien... ¿Cómo poder decirlo? Cara. Es bien cara, sí. Y cuando te pasan cuestiones gratis, siempre te dan como lo mismas comedia, teatro en las comunas, y siempre las cuestiones chistosas y el tema. Pero hoy yo quisiera ver esto. No, pero es que eso no, porque ya eso no. Es como para divertir nomás. Aunque, Que tenga un montón de abanicos de oportunidades para ir a ver panoramas culturales. Aunque todos tenemos, como hay posibilidad de elegir qué queremos ver, pero no está al alcance de todos. Obviamente no está al alcance de todos, y se nota. Exacto. Sí. Y se nota harto. Y por eso es muy valorable una nota como esta, que selecciona eventos que están al alcance, donde podemos nosotros aprovechar también de una buena cultura y así no quedamos atrás por no tener cómo ir ahí donde los demás pueden ir sin problema. Claro, porque si uno empieza a sacar cuenta ya, si va a algo que... aunque no sea tan caro, pero o sea, 5.000 pesos para una persona ya es mucha plata, cuando son 3, 4 o 5 personas de una familia, y que además tienen que pagar la micro de ida y vuelta. Eso. Entonces ya al final te sale carísimo. Si es que te sale cerca de donde llega micro, porque a veces está donde no hay micro. Entonces, bueno, claro. Así que panorama cultural. Y otro de los panoramas que se viene, pero en la radio... a partir de este martes a las 3:30, ¿viste qué tal suena Revolución, que va en la tarde? Bueno, los martes y los jueves va a estar Sesiones Galácticas, de nuestro estimado amigo y compañero de Radio Galáctica, de San Antonio, allá en el litoral. Se viene música en vivo, de Radio Galáctica son sesiones donde está Casquivano, Jipe, todo un montón de músicos chilenos donde han hecho sesiones en los estudios de Radio Galáctica y van a ser pasados de los martes y los jueves a las 3:30 de la tarde por Radio Villa Francia. ¿Va a ser en directo o va no, a ser...? No, no, no, ya están, son sesiones que están ya hechas, que ya fueron hechas en vivo todo el tema. Y vamos a ser retransmitidas acá. Qué bonito. Qué bien. Bueno, sí. Así que atento con eso también y muy contento ahí a los amigos. Como se los dijimos ayer, agradecemos somos nosotros, ¿no? Interesante, interesante que podamos ir intercambiando este tipo de trabajos para valorizar además el quehacer de otros sectores, de otros grupos. Excelente. Un aplauso para ellos. Y sí, y ahí como valorando, dándole fuerza a lo que es la comunicación, el compartir de los logros de la autogestión, de las organizaciones que en eso también valor, como sí, se vive concretamente en la solidaridad misma. Claro. De eso se trata, ¿no? Entonces, trabajo en red, trabajo en los colectivos, los comunitarios, más allá de la distancia geográfica, y sin embargo, la posibilidad está de decir, bueno, tenemos este material, compartamos para el bien del pueblo. Eso me parece que es importante. Para que llegue a más cantidad de gente y que todas puedan disfrutar de un trabajo, como bien dices tú, Bolívar, solidario. Eso es. Así que atento con esos panoramas, pero la idea es ir armando estos panoramas en conjunto. Así que si tienen un buen dato, una actividad cultural oriental en una comuna, en una población, todo el tema también va a ponerse y es la idea. Ir armando panoramas que la gente pueda ir y a bajo costo, adhesión voluntaria o gratis, que es lo ideal, para que la gente pueda salir con su familia, puede salir alguien y decirle, oye, te invito a ver teatro, cosas por el estilo. Exactamente. En una de esas, ¿viste? Sirven estos panoramas y Gabriel y Joaquín consiguen por fin a alguien que le sobre la espalda. un saludo para ustedes, queridos. Parte de lo que hemos estado revisando hoy día tiene que ver un poco con ciertas notas. Quiero llevarlo a otro tema que tiene que ver con la reforma tributaria y tiene que ver con la reforma educacional. Tema recurrente en este programa de la reforma tributaria ya está lista, ya lo dijimos, pasó media piola, en una semana compleja, en una semana donde más encima estamos a punto de empezar una cuenta regresiva a la amnesia etílica. Y esto implica que está este artículo transitorio que les comentaba al inicio, que permite una amnistía, tal cual, amnistía a gente que evadió términos de impuestos, que tenía lavando plata fuera de Chile, para que la entre sin ningún problema con una tasa preferencial para ustedes, cabros. ¿Ah? Y uno dice, bueno, se suponía que esto lo que tenía que hacer era regular y poner mucho más estricto al servicio impuesto interno, a que no se va a evadir ni eludir acá, porque toda esa plata que evaden y eluden sirve para construir hospitales, colegios, para mejorar este social, pero parece que no fue así. Y no solamente se hizo un traje a la medida, sino que se le puso chofer a la puerta a la reforma tributaria. Y uno dice, bueno, si ya esta salió así, que era como el corazón del programa, ¿qué viene? Bueno, la reforma educacional, que es una regulación del mercado educacional. Y cada vez está más planteada así, incluso con cierto ya grado de impunidad, con cierta cosa así como, bueno, es lo que hay. Quizás más adelante, si votan por nosotros, vamos a poder seguir avanzando en esto. Y la reforma educacional, de la que ya se han presentado ciertas indicaciones, ojo, de una cosa bien ambigua, porque no es un paquete completo, uno no puede decir, ya revisemos la reforma educacional, no, esto no está muy bien. No, son pedacitos. ¿Ah? Como diría Felipito Capiroaga, son pedacitos, esto en su matinal cuando estaba vivo. Ojo, vea, esa es tu mente retorcida. Yo estoy tranquilo, no he dicho nada. ¿Cómo que no? No, yo estoy diciendo cuando estaba vivo Felipito Camiroaga, decía esta cosa cuando estaba con Hitpeter. ¿Tú pensás que lo estás diciendo porque estaba muerto y estaba revolviendo en pedacitos? No. Está, de hecho, en pedazos esta reforma tributaria, en reforma educacional, en la que se va tanteando. Empezaron a alegar por esta. Bueno, metámonos por acá mejor, vámonos con esto otro. Y así ha sido. Creo que eso ha sido su debilidad, de hecho, ¿no? porque y su fortaleza va a pasar goles también. Eso es, porque ahí va a ser uno al final, cuando tú quieres opinar, no sabe, no tiene todo el cuerpo completo de lo que es la reforma educacional y no sabe entonces por dónde pueda debatir. Porque, bueno, si tú viniste con una idea que obviamente toca una parte, vos se le incorpora, pero a la vez te tapan la otra realidad, la otra parte. Y al final queda como con la parte sonriente que justamente responde a lo tuyo, pero no supiste qué pasó por el otro lado, Brian. El gol que viene por sí. A la mala. El sí, golazo es. Que se viene. Claro. Sí, porque en definitiva acá mucha gente tenía puesta la esperanza y cada vez la está perdiendo más. ¿Por qué? Porque no se ve próxima a una educación gratuita y de calidad. Y más encima lo que se ha permitido es que se va a seguir el mercado de la educación. Si en definitiva erradicar el mercado de la educación, el lucro en la educación. O sea, punto, tú erradicas el lucro cuando erradicas el mercado. Claro. Es una obviedad, pero parece que acá se ha generado una entelequia que precisamente los pone como cosas separadas. No, pues obviamente si hay un mercado va a haber lucro. Sí, claro. Obviamente. Exactamente. Entonces, acá lo que se ha hecho es regular. Hasta el momento solamente es regular. Sí, dijeron que iban a regular el lucro. Ya, pues se supone que habían ofrecido erradicarlo. Eso, pero es que se hace muchos. Bueno, pero es que uno les cree, ¿no? Pues. ¿Ah? Ese era el primer. ¿Por qué eres tan creyente? ¿Viste? No sé. Ahí está el problema. No sé por qué lo soy. ¿Ah? Me he cuestionado a mí mismo. Y me digo a mí mismo, ¿por qué eres tan creyente? ¿Ah? No Entonces, sé. El problema va en eso, en que, claro, dijeron de que iban a ¿cómo se llama? Hacer gratuidad en la educación. Después dijeron por ahí por el 2017, el 70%. Y el 2020 ya podría ser gratis la educación. Y yo contaba estudiar ahora ya gratuitamente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos esos jóvenes que querían estudiar gratis ahora? Perdieron ya, porque de aquí al 20 son ¿cuántos años? 6 años. Armarse de entonces pasillo. Ya es imposible. O sea, una tras otra se han reído de toda la gente. Tal cual. Sai. Bueno, yo me voy a ir ahora. Agradezco te el compartir. No te enojes. Sí, porque me enojé con todo eso, que no se va a erradicar. O sea, todavía no se puede vivir la promesa. ¿Hasta cuándo nos van a seguir tomando el pelo? Digo yo. Cuidado a la salida con el basurero. Ay. ¿Ah? No tengo miedo. Va conmigo. Vaya sin miedo. Vaya con Dios. Sí, voy con Dios. Él está conmigo, así que... Tanto en la vida como en la muerte, soy de él, así que bueno. Hoy despedimos a Bolívar, y se me había olvidado otra cosa que empezar el programa. Un saludo grande, hoy día el lunes debe estar todo en la casa, pero un saludo grande a la gente de la feria. ¿Sí? ¿Y por qué miráis así con...? A ver, ¿por qué, po? Pero explica tú, pues entonces. No sé, po. Ah, me carga cuando empieza con ese personaje, de Chico Malo, de Lolo y todo. No, ay, ayer se hizo una rifa de la radio en la feria y bacán. Aportaron muy bien, qué bueno. Sí, pulento. Genial. Gracias. Sí. Qué bueno. Bueno, nos vemos entonces. Un aplauso para la gente de la feria que se portó muy bien el día de ayer, que nos apoyó y que cree en nuestro proyecto. Bueno, vecinos. Sí, pues, la gente, la feria de Kemchi. Y hay un saludo también. Y despedimos a Bolívar, que le vaya bonito, sin miedo por el mundo. Vaya tranquilo y nomás. Eso. Nos vemos. Hasta el próximo lunes cuando nos volvamos a encontrar. Exactamente. Nos vemos. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao, Bolívar. Gracias, chao. Despedimos entonces a Bolívar, a párroco acá de Villa Francia, y Robert Kenny, que nos acompaña todos los días lunes. Y continuamos nosotros con algunos temas más. Que nos queda proponer este personaje llamado Alfonso. ¿Qué hora es? Queda todavía. ¿Te querés ir a...? Estoy un poquito cansado, pero ya, sigamos. Esperemos entonces. Si no la sé. Gente va a entender. ¿Sí? Sí. ¿Entenderá? Sí. Bueno, esto fue el matinal de Radio Francia. Chao, ya. Que estén muy chao, bien. Chao, hasta mañana. ¡Oso! No. Ya querías. Sí, lo es que ahora estamos vigilados por Dios, así que podemos hacer un programa más puntual. Sí, ¿eh? Sí. No, siempre es asertivo Bolívar. Bolívar Palucu. Sí. Cierto. El párroco de... tiene como dos capillas, me acuerdo de mi abuelo, que tenía capilla y catedral en otros lados. Ah, ya. Yeah. tiene capilla, porque está la Cristo Liberador en Villa Francia y está la Nuestra Señora de la Asunción en Robert Kennedy. Está en la capilla de Cristo Liberador y la otra es un centro comunitario, ¿no? Es un... no sé cómo se llama. ¿Cuál? Una parroquia. Es que hay, tienen distinciones, pues no son iguales una capilla, una iglesia, un templo, son cosas distintas. ¿Qué? ¿Los perros? Estamos ahí con problemas técnicos. Espérame, ya. Vuelvo. Vamos a ver qué él está pasando ahí. Y nosotros seguimos revisando parte. A propósito de panoramas culturales, esto no hay que ir a verlo, pero sí puede conseguirlo. Le recomendamos un libro, se llama Weichan. Este sábado reeditó su libro, porque este libro estaba ya lanzado el año pasado, pero por razones bastante obvias. Héctor Yaitul, que se encontraba y se encuentra actualmente preso en la cárcel El Manzano de Concepción, actualmente él cuenta con el beneficio de salida los fines de semana. Y bueno, el día sábado lanzó su libro. Se llama Weichan, el pensamiento de un guerrero de la tierra. Y este libro, que fue lanzado en la Café Literario del Parque Bustamante el día sábado en la tarde, reeditó nuevamente este del sello Seibo Ediciones, una editorial en la cual, editorial independiente, hemos revisado ya varios textos sobre ellos que tienen que ver básicamente con líneas independientes. Por ejemplo, pueden encontrar ahí en Seibo Ediciones el trabajo de Nicolás Binder, que es un trabajo acá interesante sobre ese, un programa especial que tiene que ver con la vida breve de José Buenante. Pero en este caso es Héctor Yaitul, líder y vocero de la coordinadora de Arauco Malleco, detenido, insisto, con una condena de 15 años por el atentado al fiscal Elgueta. Esto dentro de todo el marco de la Operación Paciencia iniciada en el gobierno de Ricardo Lagos. Pero con esta salida de fin de semana que tiene, él pudo por fin lanzar su libro, editado el año pasado, que se llama Weichan. Y esta es una conversación con Jorge Arrate, que no es predilecto mío Jorge Arrate, pero el libro está bueno, que trata sobre su lucha, sobre conversaciones. La importancia de Yaitul en lo que se ha denominado arbitrariamente, cabe decir, el conflicto mapuche, es de una trascendencia tremenda. Es un pensador mapuche muy lúcido, de mucho sentido común, pero que logra generar un sincretismo interesante entre la cosmovisión mapuche y un pensamiento político revolucionario antisistémico y anticapitalista muy potente, muy potente. Y esto fue sacado, pueden revisar parte de la reseña, pueden revisar cómo estuvo ese lanzamiento en radiofrancia.cl. Y lo recomiendo, si tienen tiempo en las fiestas patrias o vaya. Y pueden conseguir el libro, solamente en alguna librería, sino directamente con Seibo Ediciones, que insisto, es una editorial independiente y que ha sacado buenísimos textos. Buenísimo, así que mando salud también allá, hemos estado ahí, nos han recibido muy bien. Y les recomendamos. Y estuvo acompañado con la Machi Millaray, que están en pleno proceso y en plena lucha, que lo hemos tenido, del Pilmalquén, allá en la región de los ríos. Sí que está esta historia y se llama el libro Weichan. Así que ahí yo pegándole al Joaquín para que lo termine y me lo pase para poder leerlo completo. Ah, él lo está leyendo. Sí, él lo tenía, pero no sé dónde lo dejó. Ah, ya, se lo he llevado, obviamente. Y él viene mañana, así que Joaquín, así que cuando venga... Pero tiene que encontrarlo primero. Ah, pero... Es que es un libro que se editó el año pasado. No, sí. Uh-huh. Ah, yo pensé de que él se lo había llevado y que lo tenía él. No. Ya. Ahora si alguien lo quiere regalar acá, podemos hablar con la gente, sí. De hecho, la otra hicimos eso. ¿Ya? Sí. Mira, bueno. Así como Maquitral trae de vez en cuando revistas y libros para regalar. Uh-huh. si alguien tiene en su, un deseo de regalar libros uh-huh. para compartir con tanto con nosotros como con uh-huh. nuestros auditores, bienvenido sea. Yo no he dado el cómo se llama, darle publicidad a otras radios y todo el cuento, uh-huh. pero sí les recomiendo una entrevista a Héctor Yaitul, es una que se hizo hace unos par de meses, unos cuantos meses, no me acuerdo si fue en abril o algo por el estilo, en Radio Universidad de Chile. Hay una entrevista completa a Héctor Yaitul, está muy buena, una de las pocas entrevistas buenas que se le han hecho. ¿Y ahí habla del libro? No, habla de su pensamiento. Es que el libro trata de eso. O sea, yo considero a Héctor Yaitul uno de los pensadores políticos más importantes del último tiempo. En ese estatus, pensador político, hay una reflexión interesante, hay una articulación de ideas muy interesante, también hay una crítica a formas de política, forma y fondo, pero también hay una reivindicación, una política concreta, clara, radical para alguno, y aparte porque tiene que ver con esto, hay gente que se puede molestar o no, que le puede parecer o no, pero no es sino en la aparición de la CAM que esta lucha mapuche alcanza una connotación potente. La tenía históricamente, todo lo demás, pero dentro de lo que fue el siglo XX siempre estuvo muy suprimida. Y estamos hablando mediados de los 90, pasado casi ya llegar al 2000, donde aparece la coordinadora de Orozco Mayeco, que se pone en primera plana. Lamentablemente la mayoría son la crónica roja, son la crónica policial de los medios, pero se instala el problema político que uno dice, hoy sí hay que hablar de este tema. Eso no hubiera ocurrido si no hubiera existido una coordinadora Arauco Mayeco, creo yo, es mi posición. Es probable, sí. Y en eso Yaitul ha nutrido bastante. En términos también para distintas generaciones que pueden tener matices, que pueden tener muchas diferencias, pero hay una vertiente ahí que es bastante potente. Mm. Bastante potente en términos políticos. Y se puede leer eso en lo que han sido sus declaraciones, en lo que han sido sus cartas, lo que han sido sus constantes vocerías. Y admiro mucho yo en lo particular ese sentido común que está presente ahí. Yo creo que la política siempre debe estar basada en el sentido común y en esa cosmovisión de unidad. Más que de totalidad, como diría Laclau, que tiene que ver con totalitarismo. No, con la totalidad, con un conjunto. Con esa comunidad de esa cosmovisión de entender una lucha y también de iniciarla. Así que, si quiere encontrar, elija entre el libro Pilar Sordo o Yaitul, y no hay por dónde perderse. Así que le recomendamos eso y pueden comunicarse directamente también con Seibo Ediciones. De hecho, ahí en el texto está abajo también los contactos de Seibo Ediciones. En Twitter está @save, así como Seibo, pero save hasta la B larga nomás, prod, que es de Seibo Producciones. Y ahí se puede lograr comprar el libro. Sí, pueden consultarlo directamente ahí o les van a decir, mira, pueden encontrarlo aquí más fácil, donde tú estás y todo el cuento. ¿En qué librería, en qué lugar? Cierto. Muy buen texto ahí y muy buena reseña ahí que se manda también el Joaquín. Y también la fotografía, agradecemos siempre ahí un reportero de Radio Villa Francia, a Fernando La Voz. Y está todo el registro de lo que fue este relanzamiento, insisto, porque el libro ya estaba editado en 2013, pero ahora con el autor, y eso es bastante bueno. Y estas son conversaciones, estas son entrevistas, donde él expresa completamente su pensamiento. Así que pueden encontrar este texto, pueden ir a una librería en Providencia, sacarlo, pedirlo prestado. Es una opción, con cuidado, obviamente. Dice, hoy me lo prestan, lo traigo el próximo lunes. Claro. Yo no sé si estarán en el metro y todo el tema, pero con el peligro que hoy día da en el metro, probablemente nadie quiere sacar el libro de ahí. Antes habían como unos receptáculos. Sí. O sea, ¿estarán? No tendrán. ¿Para poner el libro? ¿Lo habrán sacado después de esta paranoia? Porque uno pedía el libro y después los podía después en el receptáculo. Ya, así como antiguamente los videos. ¿Qué son los videos? Es tu época, pues, cabrón. Tu época. Yo nací en el DVD, pues. Ah, ya listo, pues, claro. Sí, po. Sí, es verdad. Nací en el DVD. Yo nací en el DVD. Te vamos a creer, pero no le cuentes a nadie. No. El gusto de aportillarme, yo. Sí, pobrecito, cabrón, él. Joven. Obvio. Claro, el Lolito. Sí, po. Pero, por favor, claro. Me extraña. Me extraña tu parte. Bueno, ya, po, pero sí, dígame, po. La tira y dice que después queda callado. ¿Qué quieres que diga? Nada más, po. Ya lo dije todo. No has dicho nada. Ya está dicho. Para variar, siempre Alejandro bacheleteando. Que yo estoy diciendo de los videos estos. ¿Cómo se llaman? HP. Video HP. No. VHS. Eso, ahí está. Video VHP, qué vaina. Ya, pues, viste, de eso. Y entonces cuando habían unos receptáculos. Y los libros eran lo mismo. Deben estar ahora tapados con bolsa de basura. Como los basureros al principio. Fíjate que yo tengo una colección bastante larga, grande de VHS. ¿Ah, sí? Sí. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque se empiezan a deteriorar con el tiempo. Sí. De hecho, he prestado y he regalado varios. Ya, yo tenía uno y se... Creo que lo regalé, ya de hecho, no el último. ¿Sí? No, yo tenía... Se echaron a perder. Hay que recuperar cuando se tienen. Sí, que de hecho tengo que recuperar algunas cosas también. Porque se va el curita y se quedan pelando. Nada que ver, lo mismo, digo yo. Pero es que, bueno, Alfonso es así porque le gusta aportillar la otra iglesia que no sea la propia. Claro, ¿a dónde? Yo no aportillo a nadie. Oye, la única iglesia que ilumina es la de Alfonso, dice él. No, la única que ilumina es la que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, po? No digo nada mejor. me carga esa frase que va de amaranto única, amarillento. No, la única... No, es que ya, me acordé de un rayado. Ya, ¿y el rayado qué dice? La única iglesia que ilumina es la que se enciende. La que se quema. Eso. Qué feo. Feo, ¿ah? Feo de tu parte. Y feo que le vayas riendo más encima. Pues, ¿por qué no puedo reír? Porque decís feo y te maté de la risa. Bueno, lo dejo ahí nomás. Lo dejo ahí. Día lunes 15. Recuerda que este programa se retransmite todos los días a las 6 de la tarde en punto. De las 6 hasta como las 9. Estamos también, para quienes escuchan, en horario diferido, por así decirlo. Porque hay gente que lo escucha del otro lado del mundo a esa hora. ¿Sabías tú? Sí, cierto, vos. Para que vea. Obvio. En Europa, Alfonso está en Asia, en otra. En la India, en otra hora. ¿En la India? ¿Quién escucha en la India? Supongo alguien, po. Ah. ¿Cómo? ¿Por qué no? No, puede ser, po. Puede ser. Pero perfectamente. Claro. ¿Estás bien? Yo, con sueño. Ah, sí. Le echamos la culpa todo al sueño. Obvio, po. ¿Y un café? ¿No te tomaste? No, ya me tomé un café. ¿Y no pasó nada? No pasa nada. Menos mal que los miércoles son inestables, jaja. ¿Y los lunes qué serían? Es que Alfonso está inestable hoy día. Ah, ya ahora me echan la culpa. Yo voy a tratar de hacer un poco de psicoterapia en esta, aprovechando este programa de autoayuda. De hecho, se fue Bolívar y se le fue la fe espiritual a Alfonso. Entonces estoy tratando de motivarlo a que rompa el miedo. No, yo no tengo miedo. Tienes que repetir. Yo no tengo miedo. ¿Y a quién le puedo tener miedo? No sé, po. No, pues, viste. Porque cuando cortáis la frase, yo siempre pienso que tenéis miedo. No hay que ver. Porque es como, no, mejor no lo digo. Y a eso ya creo que, ¿por qué no? Porque no quiero nomás, po. No, es por miedo. No, es no miedo, miedo, es puro miedo. No. Y hay que romper el miedo. No lo tengo. Alfonso, rompe el silencio. Yo no conozco el miedo. Ay, este día hemos hablado de miedo, pero... Le pido disculpas a todos los auditores y auditoras. Llego así, Alfonso. No podemos hacer nada. Además, encima viene de fábrica. Entonces, ¡Oh, gracias! Pero es verdad. Pues, pero es parte de tu encanto igual. Una tras otra, ya empezó el matinal del bullying. No seis patúo. No seis patúo. ¿Qué no seis patúo? No seis patúo, porque si hay alguien que hace bullying acá, yo no eres he hecho tú, bullying y cuando a nadie, le hacen. He estado tranquilito, sobre todo hoy día. Oye, ¿qué pasó con tu barba frondosa que te estabas dejando? ¿Cuándo me estaba dejando barba? De hecho, tenía un bigotito a la Solabarrieta. Ahora lo que pasa es que no me he afeitado nomás porque me ha dado flojera, pero hoy día me afeito. Perfecto. Sí, así es. Yo pensé que te iba a dejar una barba y te iba a disfrazar de viejo pascuero. No. Eso decían el otro día acá. No. Que digan lo que digan, pero yo no, nada que ver. El viejo pascuero va a venir para la Navidad, ¿o no? ¿Qué cosa? ¿El viejo pascuero vendrá para la Navidad o no? ¿Este año? Espero, yo tengo entendido que sí. Vamos a hacer lo posible por tener este... Pero estoy pensando en Navidad, vienen recién las fiestas patrias. Entonces que venga el guaso, po. No, estás loco. No tenemos tanto aroma acá. Ah, ya. Sí que... No... Me parece que no es muy bueno que venga. Tú te referías al guaso que sale en la tele, ese guaso Lalo, que va a los partidos y que sale gritando todo el día, que es un insoportable. Ni cagando. ¿Ah? Me opongo rotundamente. Aparte que me molesta un poco esa cosa media patriotera y en los bailes, que viva Chile. Estas cosas. Cierto. No se acuerdan todo el año. No es lo mío estas fiestas. Como en los malls y los supermercados que te tocan música chilena, entre comillas. No visito mucho los malls. Todos los días, de cada rato. No visito mucho los malls, pero este 27 voy a ir a uno. Vaya. Y... ¿A cuál? No sé, pues usted pregunta, verá, ¿a cuál? Al Mall Arauco Maipú. Al Mall Arauco. Ah, ya. ¿Dónde está la señora Anita? Exactamente. Bien. Funa en el Arauco Mall Maipú. La abuelita Ana Ojeda versus el Mall Arauco hace 5 años sufrió un accidente al interior del Mall Arauco Maipú y tras presentar una demanda la justicia determinó que existía responsabilidad del recinto y determinó un pago de 10 millones. Sin embargo, los ejecutivos apelaron al fallo saliendo libre de polvo y paja. ¿Por qué? Sencillo. La humilde abuelita no contó con dinero para seguir pagando un abogado y este la dejó botada y no tuvo representación legal en la segunda instancia. Y desde hace más de 3 meses la humilde abuelita se pasea sola al interior del mall con un cartel pidiendo un reparo justo para tener los recursos para costear su tratamiento. Ante esto, el Mall Arauco Maipú se hace los locos e insisten en no responder. ¿A qué invitamos? Dice esto, que está lanzado este evento en Facebook por los amigos de Portalnet. Mandamos saludos ahí, siempre en contacto. A llevar un cartel de cartulina, apoyando a la abuelita Ana este 27 de septiembre. Copiaremos su protesta y después durante media hora nos pasaremos al interior del mall en forma pacífica exigiendo en la pileta central del mall. Basta que estos carajos se rían de la abuelita, basta que en otro país los poderosos se rían de los humildes. Todos somos la abuelita Ana. Mi, qué bien. Chúpate esa. La verdad es que estaba pidiendo que me gusta para su página para hacer denuncia. 10.000 me gusta. Ah, ya. ¿Te acuerdas? No. No. Bueno, ¿cómo que no? Si lo pusimos. Sí. El Alzheimer. Sí, es que tú sabes. Hoy, si alguien sabe un remedio bueno para Alzheimer, tráelo. Tengo sueño, no es Alzheimer, es sueño. Bueno, el asunto que esto es el 27, ¿a qué hora? Pero estaba hablando de los 10.000 me gusta, viste que... No es la Iné, tiene razón, la Iné anda escribiendo acá y dice... No es, era Alfonso. Sí. Bueno, resulta que pasó los 10.000 me gusta, po. Qué bien. En la página. Y ahora se viene Funa al Arauco Maipú. Si es que antes no le entra el cuco y quieren un arreglo con la abuelita. Claro. Pero la abuelita no está nada sola acá. No. La abuelita Ana Ojeda, la abuelita Anita. Y el 27 vamos a estar ahí. Yo hace rato, hace mucho rato que no voy a un bol. Ya. Me va a dar gusto ir esta vez. Ya, por tercera vez. ¿A qué hora es? Y te estoy diciendo que vamos por parte, porque estoy buscando acá. Es a las 5:30. 5:30 de la tarde. Bien. Qué bien. Ahí a apoyar a la abuelita neta. El 27. ¿O no? 5:30 de la tarde. ¿Qué tiene las 5:30 de la tarde? Es que allá en Maipú y después tengo que irme a trabajar, po. En la misma esta altura. Trabajo. Es la misma altura. Y es más micro de allá. Altura. Sí, es unos paraderos más y un paradero menos. ¿Qué tanto color? Bueno, Ahí estaremos. Bueno, Arauco Maipú, que esto está en Américo Vespucio 399, sí, ahí llegar, puede entrar por Pajarito, puede entrar por otro lado, ahí, etcétera, etcétera. Así que a darle color y ahí estamos, vamos a estar apoyando a la abuelita Anita. Ahora yo no sé si puede llegar algo más que carteles. Ya. Pero bueno, ahí a gusto de cada uno. Augusto se murió. Pero sí que viven sus leyes en Constitución, así que... Sí, también. Desafortunadamente. Así que el 27 de septiembre a las 5:30 de la tarde, todos somos la abuelita Ana. Bien. Sí, pues sí. Ahí hay una librería. Pueden pasar a buscar el libro Weichan también. También, pues. si tuvo el tiempo de poner me gusta, tiene que tener el tiempo de ir allá. Uh-huh. O si no, claro, se lo hace, porque sí. Está con anticipación. Sí. ¿Ah? Arregle su agéndese. Y también ahí, hoy día vamos a estar también, por ejemplo, presente. Ya están la gente designada para ir a cubrir eso en la Vaca Gorda. Mm. Estamos presentes también. Eso es hoy día. Eso hoy, a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, 19 horas. Cienfuegos. Claro. Con Huérfano, esto es Santiago Centro. Mm. Así que parece que va a ser buena medida de esto de que, bueno, quieren oprimir. FUNAP. ¿Sí? Yo creo, FUNAP con cuática igual. Claro. Bueno, ahí cada uno tiene distintas sensibilidades, me parece bien también, pero que no les salga gratis. ¿Ah? Empecemos a generar precedentes, que le empiecen a temer a la gente, que le tengan miedo. Por último, a perder plata. Por último, a que se les caiga la imagen. Por último, a... no sé, tantas cosas que se me ocurren en estos momentos. Pero que empiecen a temerle. Claro. Que empiecen a temerle a la gente organizada. Que empiecen a temerle a la gente que no se queda algo impune. Una injusticia no nos puede dejar incólume. Hay que responder frente a esta. Y si estas son alguna alternativa, me parece bien. Y que suma harta gente, perfecto. Sí. Vámonle. ¿Ah? Y se aprovechan de hacer compras en liquidación. Creo yo. Claro. Mi idea. Sí. ¡Oh, y mira, un libro en liquidación! Dentro. O sea, digo yo, cada uno puede hacer lo que quiera. No estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es que cada uno se puede manifestar como quiera. También. Entonces, lo que van a decir los ejecutivos es decir, puede quedar la cagaca. No puede ser contraproducente. ¿Por qué no resolvemos que es justo resolverle a la abuelita si al final va a salir... peor una cosa que la otra? Eso. Claro. Y que pueda aparecer en todos los medios de comunicación, de que una funa, que se pase un segundo. Pero ya es complicado para un local comercial de que, pucha, estuvimos media hora sin poder vender porque estaban haciendo la funa por culpa de los dueños del mall. Exactamente. Y eso yo creo que es importante. Porque los negocios tengan que bajar sus cortinas, tengan que cerrar porque les va a dar sustito de que ande tanto roto dando vuelta adentro. Y van a perder más de 10 palos. Entonces, de una, por claro, giles. Por giles. ¿Ah? ¿Ah? Por usurero, ¿qué por giles? Claro. Por ambicioso, por desgraciado. Por desgraciado, claro. O sea, claro, porque como saben que no tenía abogado, la hicieron. Po. Sí, pues. Pues son bacanes. Ah, porque ellos pueden hacer eso, porque como tienen abogado de sobra. Claro. Pero hay que... Insisto, pero si ahora hubiese sido un tipo de mucho dinero, no, ahí al tiro pagan y ahí al tiro lo arreglan. Claro. Así que... Porque ahí les da susto. Obvio que les da susto, y mucho susto. Así que por eso hay que responder. Así que recuerde, hoy día está lo de las vacas gordas. ¿Y esto dónde es? En calles en Fuego 280, esquina Huérfano, a las 7 de la tarde. ¿Ah? En apoyo a los trabajadores y FUNA al patrón de fondo. Pues no se olvide, hay que apoyar a los trabajadores. Y la otra FUNA que se viene, 27. Tiene tiempo de sobra para preparar su cartel y otras cosas. Así que... Apoyando a la señora Anita. Y yo que no voy hace tanto tiempo, un mol paso por ahí. No dar gusto ir a uno. Eso es día sábado, creo. Sí, sábado. Sábado a las 5:30. Así que la señora Anita no está nada solo. Porque todos somos Anita. Tan bonito así como la señora Anita. Abuelita, bueno, desgraciado. Yo creo que son unos desgraciados. Sí, no, el colmo, cómo se aprovechan de la gente. Es como el otro patrón de fondo, dueño de las vacas gordas, que claro, tiene plata para el yate, bueno, y no para los trabajadores, pero ¿a dónde la viste? Mm. Y prepotente, así como que agradézcanme. Mm. Sí, después que los trabajadores se deslomaron trabajando gratis para que él pudiera salir adelante de sus deudas y de sus crisis, ¿ah? Cuando le toca, ya, pues ahora le toca a él, pues. Uh-huh. Y no es ni mano de vuelta, como decía Bolívar hace un rato, sino que es su responsabilidad frente a los trabajadores de tenerle sueldos dignos. Exactamente. Y no es capaz de hacerlo. No, ¿por qué? Porque tiene que tener... Y es porque la ambición. Yate, porque tiene que... Claro, la ambición. Ojo, la ambición. La ambición de llenarse los bolsillos a costa de los trabajadores. O sea, es cosa muy común en este país y que prácticamente es premiada. Claro. Y prácticamente está premiada. Mm. Sí. Porque se como que se fomenta aquello. Claro. ¡Oh, qué gran empresario! Mira cómo está de bien. Claro, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de la sangre de todos los trabajadores que ahí estuvieron ahí sacándose la mugrienta para que él pueda llegar a tener lo que tiene? Porque no es gracias a él. Y no es porque se levantaba temprano, sino que porque sabía explotar bien a los trabajadores nomás. Sabía usar el látigo. Exactamente. Así que le recordamos, sábado 27, a preparar las cosas. Así es. Nos estamos despidiendo ya en el epílogo de este programa. Uh-huh. Agradecido, hemos pasado. Hoy día no fuimos en una línea entre el miedo, entre la psicología, entre la dignidad y todo lo demás. Me parece bien. No fuimos tanto en la informativa en esta jornada como habitualmente. Sí, habían temas que estaban obviamente en la palestra que fuimos viendo, pero bueno, reflexionar sobre aquello. Y bueno. Poner también a disposición un espacio y un medio también para potenciar esta conversación y potenciar también estas luchas. Así que me parece buenísimo aquello. Y recuerde, el poder que tiene el opresor, el pensamiento del oprimido, rompa eso. Y como dice el Rula, yo no tengo miedo. Alfonso, tú no tenemos miedo. Micrófono. Y sin miedo les digo, hasta mañana a las 10 de la mañana cuando nos vamos a encontrar nuevamente acá en Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central 107.1 de la frecuencia modulada allá en San Fernando a través de Radio Oscan. Un abrazo para todos y nos seguimos escuchando. De hecho, interesante tema, aclarar, los días feriados no vamos a estar. ¿Cierto? 18, 19, 20, 21. No, porque lo toca de fin de semana, pues está claro que no. A ver, reviso al tiro, vamos viendo para que nos quede todo claro y después no haga discusiones ya. ¿Cuándo es feriado? 18, 19, ¿cierto? Cierto. Jueves, viernes. Cierto. Jueves, viernes no vamos a estar. Cierto. Lo lamentamos por usted. Sí. Nos van a echar de menos. No, así eliminan el masoquismo. Yo creo que es un poquito masoquista escuchar este programa. Pero yo sé que entre empanada y empanada se van a acordar de nosotros igual. Sí, cierto. Ahora si tienen empanadas buenas y todo el tema, traigan la vaca. No, porque no vamos a estar, pues. Tú no vas a estar, pues. Lo que yo estar acá con otros más trabajando, así que... ¿Ah? No todos se pueden dar ese lujo de viajar de fuera de Chile como tú a celebrar las fiestas patrias, pues. No, celebrar las fiestas patrias fuera de Chile como que nada que ver, pues. Hay mucha gente que lo hace. No, lo que hacen es aprovechar el feriado para irse fuera de Chile, pero no a celebrar las fiestas patrias afuera. A celebrar las fiestas patrias. ¿Y dónde lo van a celebrar afuera? Bueno, faltará, pues. Ah, chilenos repartidos en el mundo, hay un montón con restaurantes de comida chilena. No faltará, claro, no faltará el que haga una fonda por ahí. Despídase disperso mañana. Alfonso. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Y un abrazo para todos. Gracias por escucharnos. Por mi parte, me despido. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 de la mañana. Vamos a estar junto a Joaquín. Vamos a estar revisando un montón de informaciones. Sigue atento a los canales de Radio Villa Francia. Despedimos a todos quienes nos escucharon. Y recuerde, pues, diga fuerte, yo no tengo miedo. De hecho, dígalo frente a su espejo. Hagamos un ejercicio. ¿Por qué te reí, Alfonso? Porque tú te estás riendo. Yo no me estoy riendo. Sí, yo te sonreíste. Ya, iba a hacer un ejercicio psicomágico, pero ya a esta altura Alfonso aportilló todo, así que no lo voy a hacer. Oh, siempre yo aportillando pero todas las cosas. Pero digan frente a un espejo, yo no tengo miedo, muy fuerte. Y después salgan a la ventana y griten fuerte, yo no tengo miedo. Sí, ¿eh? Interesante. Vayan en el metro y griten, yo no tengo miedo. Así, y después, en cualquier momento... Van a salir todos arrancando, porque no van a saber por qué está gritando. Pero no importa, pero tú no tienes miedo. Eso es lo que importa. Y te van a llevar preso por andar gritando en el metro. No te van a llevar preso. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien, tenga una bella semana. Nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.